Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Sí, porque recordamos que nuestro compañero se ha ido a la manifestación de psicólogos en Elche y les decimos un pequeño avance que se manifiestan porque quieren formar parte del personal sanitario, también ellos también. Así que nuestro compañero está ahí y les vamos a dejar con la entrevista que está hablándonos por teléfono ahora mismo. Bueno, Miguel, ¿me oyes? Días, estamos aquí en Experimente edición 57 y bueno, hoy tenemos invitados. ¡Hola! Haciendo ruido. Bueno, tenemos a George, de Lo Que Mejor Te Pone. Hola, buenos días, encantado de estar aquí en Experimente. Ya era hora, ¿no? Ya era hora de venir un especial. Sí. Iba a venir un día, pero no pude. Hoy sí que he venido. Hoy estoy aquí. Bueno, que yo ya participo en tu programa y ahora ya era hora... el intercambio. Pues, ya que me estás ayudando tú a mí, pues Lo Que Mejor Te Pone, digo, bueno, me tendré que pasar un día por aquí. Tenemos a Nuri. Hola, ¿qué tal? No se me oye, me acerco más. Hola. Ay, ay. ¿Qué? ¿Y ahora qué tal? Guay. Es que estaba liada con las patatas fritas y no he probado. Es lo que tenía, empezar con los aperitivos. Sí. Tenemos a Sergio. Hola, buenos días a todos. ¡Buenos días! ¡Alicante! ¡Ha llegado! No me lo creo. Estas horas. Es una aparición. También a Cori. ¿Quieres más patatas? Sí, tengo una bolsa más para ahí. Y a Álvaro. Hostia, después de tanto tiempo. Sí. Buenas, sí. Hola. Y Alfonso está por ahí en lo lejano. Y bueno, va a empezar Josh con un cuestionario que se ha preparado. Sí, he traído aquí el concurso para Exprímete. Espera, que Gato llega tarde. Gato, te queda fuera del concurso, Gato. Está fuera. Excluido del concurso. Nominado. Bueno, pues... Bueno, si quieres, aceptamos en nuestro grupo, ¿no? Ya que somos... Ah, no, aquí igualitarios, ¿eh? Jope, ¿eh? Pues cuando quieras. Cuando quiero, ¿no? Cuando tú. Bueno, el concurso es de preguntas así un poco en general, hay algo de cultura y tal. Y el premio para el ganador es una tablet. Bueno, para los ganadores, porque vamos por el equipo. Una tablet para el ganador. O ganadora, en este caso. Y bueno, los grupos son: van a ir José y Cori, grupo A. Álvaro y Nuli serán el grupo B. Y Adri y Sergio, grupo C. O sea que empezaremos. Bueno, Sergio está un poco cerca así de las preguntas. A ver. Que a mí eso del tablet me llama mucho. Espérate, bueno, que el gato se pone al lado de la mistela. Bien. Bueno, gato, eres espectador. Has llegado tarde para el concurso. Te quedas sin tablet. No optas a la tablet. Ya te la conoces. Bueno, la primera pregunta para el equipo de José y Cori es... decirme el número de actores que han interpretado a James Bond hasta la fecha. Creo que 5. ¡En rebote! Para el equipo B... Coño, momento. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿6? ¡Acierto! Punto como ahí. Bien. Han sido 6. El último, Daniel Craig. Han sido Sean Connery, George Lazenby, que hizo una, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierre. Esto es injusto, ¿eh? Que él se dedica a la sección de cine de nuestro programa, ¿no? Le ha caído el rebote. Le ha caído el rebote y... él, o sea, ha venido... La ha tocado. O sea, primer punto para el equipo de Álvaro y Nuri. Enhorabuena. Espero que consigáis muchos más. Bueno, ahora... ¿Hay más de cine? O ya me puedo retirar. Algo hay ahí. Ah, que... sin problema. Bueno, esta para el equipo C, Adri y Sergio, es así a lo mejor un poco fácil, sin entender el deporte. ¿Cuántos no mundiales? Había tema, no había otro tema. ¿Cuántos mundiales de Fórmula 1 ha ganado Fernando Alonso? Hasta la fecha. Hostia, esa es buena. ¿Dos? Correcto. Primer punto para el equipo C. El grupo que no tiene ni zorra de deporte. Yo esa sí que me la sabía. Ganó en 2005 y 2006, y a ver si el año que viene también gana. Bueno, esto ya le tocaría al equipo de José y Cori. Y que esto lo salta, no hay problema, ¿eh? Esta es un poco así más de mi rollo que hago el programa. ¿Cómo se llama el rapero que hizo una canción sobre las redes sociales? Un saludo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿No has pensado en cambiar de música? Es que ya me he metido ahí... Ni zorra idea, ¿no? No, pues no. Rebote para el equipo B. Bueno, que nosotros nos vamos, sin problema. Yo no sé cantar. ¿Esto se considera cultura general? ¿Puedes cantar la canción? Bueno, he pedido el rapero en sí, pero si me la canta yo te la doy por buena, venga. Que la cante. Cierra el puto Facebook, ya. Redes sociales. Vale, venga, la doy por buena. Vale. ¿Puedo decir? ¡Eso no vale! ¿Puedo decir quién era? A ver si es. Bueno, espera, él creo que se la sabe. A ver, vale, vale. Si él me la dice, vale, medio punto. Si queda medio desierta. Punto. ¿Es Totequín? Es Totequín. Ah. Es que es Totequín, no sé, pero... Se lo voy a dar a ellos. Bueno, os merecéis medio. Bueno, nada, nada, un punto para cada uno, che. ¿Qué más, tío? Totequín y el Toto, ¿qué? Totequín... Chiste del día del gato Marina. Ha llegado tarde, pero ha llegado. Es que el chiste no se escucha, no tiene micro. Dilo en voz alta. Algo se pilla, seguro. Es que no me acuerdo ya. Bueno, le tocaría al equipo C a Adri y Sergio otra vez. A ver, Alfonso. Vale. Era un chiste malo, Alfonso. Venga, vamos. Bueno, más preguntas. Bueno, ellos han respondido también. Equipo A. Venga, equipo A. Empezamos por la A. Bueno, ¿qué país va a prohibir la zoofilia? Tic-tac. ¿Alemania? Correcto, Alemania. Primer punto para el equipo A, José. A mí lo que me mosquea es que se la sabe. Cori, ¿qué rollo llevas con la cocina? Y no me digas que es una mascota porque no cuela. ¿Cuántas fotos de perros en el Facebook? Bueno, no preguntaremos de dónde ha sacado la información. Facebook. Las redes sociales es lo que tiene. Bueno, al turno del equipo B. ¿Qué países han renunciado a ir a Eurovisión por la crisis o porque pasan de pagar pasta para esas cosas? ¿Qué países han renunciado? Yo en mi vida he visto Eurovisión, o sea que... Vale, sí, son Grecia y Portugal. ¿Portugal? Son tres países, de los tres, uno de ellos es Portugal. Uno de ellos es Portugal. Os daré un... España. España y... Falta uno. No, España no, tampoco. España no. Estaba yo pensando en la misma. España no. Portugal, Irlanda y... ¡Jamón! Eurovisión. ¡Europa! Japón se mete en Europa ahí. Para echarnos una mano a los europeos. Bueno, España, sí, España, sí. Portugal, Irlanda y... No sé. ¿Serbia? Pero si ya has dicho tres. Error. Eso es que son tres. Toca son otro, tres, rebote. Rebote. José, o sea, José, Adri y Sergio. A ver, yo sé que España había dicho hace nada que se estaba pensando en ir por la crisis, pero no sé si lo ha confirmado. Ha confirmado que no. Los demás no tengo ni idea. Ni idea, ¿no? Pero decimos, o sea, algo, ¿no? Sí, Portugal, que ya lo han dicho. Portugal, por ejemplo. Irlanda es bastante probable, que estamos jodidos. Con tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ya es lo que se ha quedado. Se está ahogando. Grecia. Bebe, bebe. Grecia. No, Grecia no era, ¿no? Pues... Italia. Error. Ay. Rebote, último rebote para el equipo de Cori y José. Portugal, Chipre y Polonia, creo. Error también, casi, casi, casi. Sí. Los tres países son Portugal, efectivamente, Polonia, ¿sí?, y Eslovaquia. Casi. Era el tercer país, o sea, esta me pregunta... Ha fallado uno. Menos mal que no ha preguntado cuáles son los países de la Unión Europea. Ahora... Vale. Bueno, ahora la siguiente pregunta es, le toca al equipo B, es completar la frase. Es, la frase es así. No hay sábado sin sol, ni aeropuerto sin avión, excepto en... Castellón. Yeah. Era completar la frase y ya está. Bueno, ya hemos terminado la primera ronda de preguntas así un poco en general. Ahora tenéis que completar el refrán. Le toca al equipo C, Adri y Sergio, completarme este refrán. Adiós rogando. Hay interferencias. Hay interferencias. Eso es demasiado fácil. Ya ves. Es que... Es... Adiós rogando y Alfonso gritando. ¡La doy por buena! No. Rebote, rebote. Adiós rogando y con la maza dando. Con el mazo. Con el mazo dando. Vale, esa... Esa sí, la daré por buena. Ponmelos en valenciano. Correcto. En castellano no me lo sé. Bueno, siguiente refrán, le toca al equipo B. Cree el ladrón... Exactamente, exactamente. Era, son fáciles, refraneos españoles sencillos. Bueno, equipo C. Cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Efectivamente, correcto. Check-in de Sergio. Bueno, equipo A. Contestarme. De aquellos polvos. Ya volvemos. Creo a que los polvos. ¿Cómo? Todo viene relacionado. De aquellos polvos. Salió la coca. Tres puntos. Cori. Eso merece 3 puntos. Cori, paga la coca, primer aviso. Eso merece 3 puntos, ¿no? Pero, bueno, no es así el refrán. Pero debería ser así el refrán, ¿verdad? Es mucho mejor que el refrán original. Bueno, hay un rebote para el equipo B. Pero quiero mi punto, ¿eh? Mira, en vez de la tablet le voy a regalar la exprimidora. Le exprimete directamente, que es el premio para el segundo. ¿De los polvos? De aquellos polvos. ¿De aquellos polvos? Tic-tac, tic-tac. A ver, de aquellos polvos... Nació la vida. Sí, bueno, sí, pero esa es tu venga, última respuesta. Venga, que me retiro, ¿eh? Tampoco es correcto. Rebote de equipo C, de aquellos polvos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. El reloj cuenta, el reloj se apaga. El reloj de arena se está quedando sin arena. Y yo ya sin no queda reloj. Ya, el reloj se ha consumido, se ha quemado el reloj, ya... Tendríais que ver la cara que tenemos. Pensativos. Es que eso te lo has inventado. eso no existe en bueno, el no lo español. Sabéis, ¿no? Ni idea. Y no sí, sé... pero no te la quiero decir. Que conste que no me la he inventado porque lo he buscado en el real oficial reglamento del refranero español. O sea que te... Eso sí no, que lo has inventado. Me lo he buscado en el Google, vamos. Refranes. Bueno, sería de aquellos polvos a estos lodos. ¿Qué? Estos lodos. De aquellos polvos a que estos lodos. Vale, es, ahora, estos... ahora explícame el refrán. ¿Y ahora qué significa? Es que no lo entiendo. Yo tampoco. por eso lo he preguntado, a ver si alguien me lo contestaba. Era jodida y quedaba bien. Era jodida y quedaba bien. Era algo difícil, porque oye, el premio es una tablet. Tendrá que tener un nivel las preguntas. Bueno, último refrán para contestar. Este no sé si podemos decirlo en directo ahora, a esta hora. Donde pongan la olla... Equipo A. El equipo A. Que responda Cori. Alfonso, contéstala tú. Donde tengas la olla no metas las sartenes, ¿o qué? La daré por buena. Es que sería donde metas la... O sea, donde pongas la olla no metas la... Polla. Exactamente. Ahí. Correcto, correcto. Esta era un poco así para tocar las narices. Bueno. O la polla. Eso era para demostrar que estamos en directo. Sí, sí. Y esto también se demuestra que estamos en directo. Vale, vale. Bueno, hemos terminado con los refranes. Así que ya pasaremos un poco más a preguntas más musicales también. Y. En fin, más preguntas. Tercera ronda. Bueno, haremos el recuento de los puntos. Yo quiero puntos extra. José y Cori deberían tener por lo menos 10 puntos por la contestación del refrán de ellos. Bueno, de estos polvos que la habéis contestado dos veces, de hecho. Ahora que caigo. Bueno, José y Cori tienen 3 puntos. Álvaro y Nuri tienen 4 puntos. Y Adri y Sergio tienen 3 puntos. ¡Oh, yeah! ¡Hey! Bueno, ¿estáis preparados para la siguiente ronda? Cuando terminéis con los aperitivos, empieza la tercera ronda. De venta, escucharemos los sonidos de las patatas masticando. Este intervalo de tiempo. Bueno, puedes seguir ya. Puedo seguir ya. Habéis merendado, bueno, almorzado. Bueno, empezaría ahora el equipo B, porque ellos han terminado. Es primero. O sea, la pregunta es... ¿Cómo se llama el cantante que antes llevaba rastas y no tenía noticias de Holanda y ahora lleva el pelo liso y está en La Voz? ¡Ostras! ¡Melendi! ¡Correcto! Era fácil, vale, vale. ¡Qué bueno ese cambio del Melendi! Ha hecho un cambio radical ahí. ¿Pero se canta? Sí, es cantante. Sí. ¿Ah? Yo pensaba que no, ¿eh? Oficialmente es cantante, de hecho está entrenando a gente que va a cantar. Es entrenador, es un ¿Y coach. Él entrena? Él entrena. Pero ¿qué nivel más bajo tenemos en España, Dios? Él es profesor en La Voz. Sí, o diré, hostia, Melendi de profesor de La Voz. Es como si yo diera clases de japonés. Hostia, qué fuerte, ¿no? Bueno, pasamos. Vamos a dejar a Melendi en paz. Que lo esté escuchando. Bueno, equipo C. Ostras, estaba mirando aquí Sergio. No, ¿qué va? ¿Qué cantante se unió a Club de los 27 por morir con esa edad, precisamente? Fue no muy... Pues hay muchos. Kurt Cobain. No, pero recientemente. Ah, la tipa esta, Yonki, la... Vale, ya sé quién dices, tío. Te la daré por buena, vale. Que no. Amy Winehouse. Correcto. Se unió al club de los 27 por morir a esa edad junto a Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison... Pero no Jimmy es comparable, Henry. Esto no vale, ¿eh? Justo no la metieron ahí. Al final no se murió con más de 27 años. Son la gente que murió exactamente con 27 años y eran músicos relacionados. ¿Todos esos murieron? Murieron con 27 años. Hicieron una apuesta tranquila. Sí, sí, se pusieron de acuerdo. Hicieron un pacto. Vamos a morir con 27, ¿no? Bueno, casualidad de la vida. Murieron bueno, con, como Álvaro no va a llegar a tanto, pues... Bueno, sí. Le toca ahora al equipo A... la pregunta es, ¿en qué serie de televisión a los zombies se les llama caminantes? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? The Walking Dead. Correcto. La serie no me gusta nada. Solo ha durado 5 minutos del primer capítulo. Bueno, discrepo. Pero nada. Creo que es la única serie que me ha enganchado de la tele. Así de... El cómic es mejor. Exacto. El cómic me han dicho que no tiene nada que ver con la serie en algunos Exacto. momentos. Si te gusta la serie, mírate el cómic porque es 100.000 veces mejor. Le paga 100.000 patas a la Sí, serie. Sin dudarlo. Lo haré. No lo vas a hacer, ¿no? No, el cómic... No, a ver. Joder, qué mal pensado. El cómic lo vi yo en la NA. Creo que lo vi, creo que era Walking Dead. Sí, ya, en España son los muertos pixel. Se lo voy a pedir a los Reyes Magos y a ver si me lo traen. Bueno, le toca ahora al equipo B. La siguiente pregunta es: ¿qué actor español sale en la película No es país para viejos? Javier Bardem, ¿no? Correcto, y recibió. Sale en la última de James Bond, en Skyfall, es el malo. Haciendo de malo. Y rubio. No te creas que por decir eso te voy a dar un punto más. ¿Tienes un punto? Correcto, correcto, es Javier Bardem. ¿Ves? Es que todas las de cine le tocan a él. Esto es injusto. Es casualidad, yo no. Lo has trucado. Que sí. Ayer, que nos reuniéramos ayer y hicieron... Está mañado. lo tenemos clarísimo. Que nos encontráramos ayer en el bar y estuviéramos hablando no tiene nada que ver con que le esté dejando las preguntas a huevo. O sea, no penséis mal. Bueno, le toca al equipo C ahora. Pregunta musical. ¿Cómo se llama el último disco de Estopa? ¿Es Allen Rock? Fallo. Ese es el anterior. Error, ese es el anterior. ¿Pero qué hace esta gente? Si yo creía que estaban ya... Pues no para de sacar discos, están ahí RQR. Estopa 2.0. Es que has contestado ya, a ver. ¡Joder! A nosotros nos permites varias oportunidades y nosotros en cuanto fallamos, ¿no? Que vamos, o sea, vamos a ver. Que aquí la tenemos a la primera, ¿eh? Cuidado. Bueno, pero a ti te hacen las de cine. Pasa palabra, me toca a mí. No vale el rebote porque ha dicho ya el disco correcto. Entonces, esta pregunta... Anula. Bueno, no sé que cantéis una canción del disco, ¿no? Claro, exacto. Hombre, no sé que me cante una canción. Porque... Yo de este disco no me sé ninguna, y de las la anteriores. ¡La primavera! Yo pensaba que se habían muerto. O una canción del disco o dos palabras que salen en toda la canción. O decirme una canción. Una canción de Estopa, del último disco. Estopa. Estopa sale en el primer disco. Una canción que se llama Muerto. Estopa 2.0. No. Esta pregunta no tiene nada. Estopa beta o algo así. No, sigas intentándolo. No. Esta pregunta queda anulada, o sea que ha sido fallo. No hay rebote ni nada. Siguiente pregunta para el equipo A. ¿Cómo se llama el director de la taquillera película Lo Imposible? Tic-tac-tic-tac-tac-tac-tac-tac. Y es famoso. Bueno, es famoso. Es famosa la película, esta aquí ya. Deberían dar clines en la entrada con esa película. Han dicho que en esa película Lo Imposible llora toda la peña. A mí me gusta esa película. Yo no lloré, yo. Era un caso. Río de. Casi inundas el cine. O sea que tú te sabes. No la sabes. No, yo no me lo sé. Rebote. Tiene yo, dejadme un momento, que lo estaba pensando. A ver, dejadlo tranquilo. Venga, te damos 5 segundazos para pensarlo. 3 segundos. 2 segundos y medio. Paga la coca, Álvaro. Ahí llama el Leonardo. Es española. Es española, el director diría que es español también. Súper califístico. Es peligroso. El director, sí. Gato no participa, pero se la sabe. No, pero cambia el día por gato. El comodín del gato. Bueno, yo digo el primer nombre, a ver si. Bueno, espera. Vale. Tendrían el rebote de ellos. Vale. Bueno, último rebote y ya lo dirías tú. Vale. No, iba a decir yo el primer nombre, a ver si. Bueno, una pista. Se llama Juan. Juan. Cuesta. No. Eliminado. No. Juan, ha dicho que son dos nombres, bueno, vale. Dos nombres y el apellido. Dos nombres y el apellido es Juan... Tiri. Juan... Que no lo saben. Juan Palomo... Yo me lo guiso, yo me lo como y hago lo imposible. ¿No vale el comodín de la llamada? No hay comodín de la llamada. ¿Y el comodín de la wiki? Tampoco vale el comodín de mirar el móvil y buscarlo en el Google. Además, ¿dónde se puede poner, eh? Bueno, el segundo nombre, José. ¿Millas? Gato, ¿seguro que te la sabe, Gato? Juan José. Y falta el apellido, no sé. Bueno, el director se llama Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona es el director de... Hostia, de verdad. Juan Antonio Bayona, he aceptado el apellido, ¿eh? Juan Antonio Bayona es el director. Medio punto. Luego te invito a un acuario. No, a un zumo de naranja. Que estamos en el streamer. Che, claro. Aquí vamos, mi equipo es la tortuga. ¡Calla! Poncho! Es que no tiene micro y la tortuga no tiene micro. Ponle el micro a la tortuga. Ahí va, no, tranquila, ponlo allí que se logra. Bueno, seguimos con más preguntas. Ahora le tocaría al equipo A. Esta es de videojuegos. Ah, vale. ¿De cuál es? Es un videojuego que, bueno, a lo mejor seguramente conoceréis. ¿En qué videojuego tienes total libertad para robar coche y matar a diestro y siniestro? GTA. ¿GTA? O sea, GTA. Sí. O sea, Grand Theft Auto. Correcto. La daré por buena. Es una mierda de juego. No. ¿Qué dices? Es un pedazo de juego que no está con nosotros en el programa. No nos representa. La traemos porque nos lo dice la seguridad social y demás. Necesitamos a alguien que para de grabar y demás. El caso es que aceptar la pregunta es GTA, Grand Theft Auto, tenéis un punto más. Pues a mí no me gusta, no me gusta ni eso ni los shooters. ¡Viva los juegos de rol! Y de rol japonés. Que no nos representa, aviso. Y los de plataformas. Y sobre todo si son de muerte y destrucción. Niña, ya. Va. Ha quedado clarísimo. A ver, Cori, aléjate del micro. Gato, acércate al micro. Los dos son rubios, no hay problema. Bueno, ahora no soy friki, de verdad. Quita, quita, bicho. Este es el plátano de la amistad. Espera tu turno, espera tu turno. No, no, es que tengo que hablar, tengo que hablar. Tengo que decir unas palabras. Bueno, le toca al equipo B. Esta pregunta es facilísima, deportiva. ¿En qué equipo de la NBA juega actualmente Pau Gasol? Lakers. Yeah. Oh yeah. Aunque está ahí en la cuerda floja porque lo quieren echar. Está un poco ahí en la cuerda floja. No, pero al final lo echan. Va, aquí, aquí nosotros no nos aceptan las preguntas. Se queda por lo menos hasta febrero. Hasta febrero continúan los Lakers y a ver si sigue. Es que el entrenador es un poco cabrón. Y le echa todas las culpas a Gasol y el pobre no tiene culpa porque... Va a echarle la culpa al extranjero, ¿no? Al español. Bueno, no. Le he echado la culpa porque dice que es un poco blando y no defiende. Bueno, bueno, te estás liando, ¿vale? Bueno, esto no es un programa deportivo. Bueno, ya la última pregunta de esta ronda, la pregunta C. ¿Qué futbolista del Real Madrid estaba triste? Tú nos tienes manía. No, no. ¿Cómo? ¿Qué haces? ¡Encima! Encima le pone puntos al grupo B de gratis. Para, no tiene que sumar el punto de lo de Gasol. El punto de Gasol, claro. Vale, claro. No, Claro, no, de Gasol. Pasa palabra, pasa palabra. No, ya ha pasado el tiempo. No. Bueno, tú lo sabes. Rebote. Me sé quién es porque le he visto la cara. Sí. Pero. Ahora tienes que rebote, rebote. Rebote. Su nombre. Venga, dime, ¿qué equipo? ¿Qué equipo es? No le pongo nombre. ¿Pero qué equipo es? ¿Es del Real Madrid? Rebote, rebote. Rebote. El que ganaba una millonada y decía que estaba triste, el muy desgraciado. ¡Rebote! ¿Y ese se llama? ¡Rebote! ¡Rebote! ¡Rebote! ¡Rebote! ¡Venga! A mí no me habéis dejado tiempo para los medios. Esos son viejos. Yo qué sé. ¿Dónde vas? Vale. El rebote. Cristiano Ronaldo. ¡Correcto! ¡Mierda! Iba a decir la pista de... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. José y Cori tienen un punto más. Y bueno, antes de llegar a la última sección de preguntas... Seguimos comiendo aquí, patatas, ¿no? Sí. Hacemos un intermedio para comer patatas, ahí... Vale, y yo, de mientras que coméis, voy a decir el recuento de los puntos. Gato tiene medio punto. Tienes que repartirlo con tu tortuga. Has dicho solo Juan. He dicho Juan, José Bayona, era Juan Antonio. Medio punto ahí... Vale, bien. Luego lo puedo repartir si quiero. Luego lo puedes repartir ahí. A quien le falte medio punto ahí para ganar. 0,25, 0,25, 0,25 y a mí pues 0,25. ¿Así vale? Lo daremos por bueno. El equipo A, que son José y Cori, tienen 6 puntos. Bien, bien, no está mal. Pero es que el equipo B, que son Álvaro y Nuri, tienen aquí, que estoy haciendo el recuento... Ya, es que me falta hoja. Tienen 8 puntazos. Yeah. Yeah. Pero ¿por qué has quedado con el de cañas para apuntarte las preguntas? No tiene nada que ver. Poner música de fondo. Bueno, y el equipo de Adri y Sergio, el equipo C, tiene 4 puntos. Pero todavía podéis... Y la bolsa de patatas. Y quedan más preguntas de deporte, por si os interesa. Todavía quedan algunas preguntitas por aquí. Vale, si son de deporte, bien. Porque respondo yo, ¿o qué? No, la última sección son célebres frases de, en general, de políticos, más que nada. Y de gente. Bueno, empezamos ya, ¿habéis comido ya? Sí, no. Bueno, le tocaría. ¿Mistela? Yo. Bueno, la ronda de Mistela, la ronda de Mistela. Vamos a hacer la rondita de Mistela. Bueno, si queréis, ponemos música ya y hacemos aquí una ronda ya en general. Una cuña. Una cuña ahí, de mientras. Una cuña, cuidado. Una cuña ahí. ¡Cuña! Exprimere, el magazine que se hace jueves y jueves no, en la radio comunitaria de Juan 23. Con Cítrico y Esquizo a los micros, y Miguel desde el refugio termonuclear de la radio con Adri a los controles. Sintonízanos en www.radiojuan23.com y encuéntranos en nuestra página oficial de Facebook. ¡Por Belén! ¡Por Belén! ¡Quiero que venga Belén! ¡Te lo juro que la sigo desde siempre! ¡Llámala, grítele! Es la princesa del pueblo, pero a mí me encanta como es ella. Sé que esto da bastante miedo, me incluyo. ¿Qué es lo que te gusta de ella? Pues todo, como habla y todo. No, no, no. No es un chiste. ¡Grita! ¡Llámala! ¡Llámala! ¿Quieres ser como ella? Pues sí, no me importaría, la verdad que me gustaría. Que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza. Es que llevo aquí desde las 3 de la tarde por ella, solo por verla a ella. Necesito ver a la Belén. Aquesta bogeria s'ha de parar. El audio que ha sonado de Belén va dedicado a Miguel, que no ha podido venir hoy, que está estudiando. Así que un saludo para él. ¿Dónde estará mi pobre Miguel? Miguel. Que hace mucho tiempo que no sale. Que lo queremos mucho. Desde bien pasado que no sale mi pobre Miguel. Qué máquina, ¿eh? Vivía la música. Hizo un regreso al pasado. De los porque no habéis dicho en un concierto que fuimos. No, no, espera, ahora luego hablaremos. Bueno, no, pero que luego hablaremos de en Crónicas Cítricas de la cena, ¿no? Vale, vale, vale. Crónicas Cítricas... ¿Vampíricas? ¿Cuándo fue? ¿Hace 2 años o uno? ¿El concierto? El de la República del 2010. Sí, ya. Hubo 5 grupos. Si lo llegáis a ver a bailar ahí. 2011, fue el año pasado. Ni idea. Lo buscaré en YouTube, ¿no? Sí, búscalo. Alguien lo tuvo que grabar. Miguel, 2011. Alguien lo tuvo que grabar. Perro flauta bailando. Seguro que sale. Bueno, hemos hecho ya el recuento. Le tocaría... Bueno, seguimos con las preguntas, si os parece bien. Sí, sí. Luego hacemos las crónicas vampíricas. A ver, le tocaría al equipo B. Tenéis que decirme de quién es la frase y os daré varias opciones. ABC. ABC, D. ¿Quién dijo esta frase? Dentro de España dan ganas de llorar, pero desde fuera se ve mejor. ¿Quién dijo esta frase? A, el rey. B, Aznar. C, Rajoy. O D, David Beckham. Yo pensaría que sería la última, pero puede ser la B. Error, no es la B, no fue Aznar, el expresidente. Rebote para el equipo. Nosotros apostamos por Beckham. Beckham, error también. Beckham, no fue Beckham. No. ¿Cuántos quedan? Dos. Quedan dos. Sí. ¿El rey o Rajoy? Rey o Rajoy, ¿quién lo dijo? Creo que fue Rajoy. ¡Error también! Rajoy no puede decir esas cosas porque es de España. El rey. Punto para el gato. El rey dijo, dentro de España dan ganas de llorar, pero desde fuera se ve mejor la cosa. O sea, una de sus verdades más. La India, creo. ¿El gato se te oye? El gato dice que fue en la India donde pronunció esta frase. Sí, creo que fue el rey que fue a una visita oficial y dijo eso, dice, dijo desde fuera desde España fuera se ve, igual se ve mal. Sí, o sea, desde más. España, o sea, dentro de España se ve fatal, fatal, pero desde fuera se ve bien. Eso lo dijo el rey. Ni más ni menos. Antes de caerse. Comparando con la India. Que ahí también lo vea la. Luego se pegó tropezón. Dijo, lo siento mucho, no volverá a pasar. Eso fue por lo del elefante, ¿no? Sueña con la música, sí. Bueno, le sería el turno ahora del equipo B, porque ha fallado el equipo A también, José y Cori. Le toca al equipo B. ¿Quién dijo, muchas familias gastan el dinero de la renta en plasmas y otras cosas que no deben? Las opciones son A, Soraya Sáenz de Santa María. B, Pilar del Sol, una diputada del PP en Valencia. C, María Dolores de Cospedal. O D, Ana Obregón. Es difícil. ¿La B? ¿La B? ¿La C? ¿La C? ¿La C? ¡La C no es! ¡No! ¡La C no es! ¡Rebote! Yo que, equipo C. Yo que tengo en mi casa la televisión desconectada, la radio fuera, para no enterarme de nada, y viene este hombre aquí con estas lo siento, lo siento. Frases. Te estoy poniendo al día de las cosas más penosas de la actualidad de este española. País. Lo más bueno, penoso, pero puede, es que es lo que hay. ¿Puedes repetir las opciones? Las opciones, las que quedan son la A, Soraya Sáenz de Santa María; B, Pilar del Sol, la diputada del PP en Valencia; y la D, Ana Obregón. Bueno, Adri está haciendo una foto y con la cara que has puesto tenía pinta de que sí que era la B cuando ellos han cambiado de opción. Vale, me has pillado. Esta cara de póker la tengo que entrenar más. Es la sí, B. Sí, vas a tener que mejorarla. Correcto. Punto para el equipo C. Es Pilar del Sol, diputada del PP, que soltó esta perla y se quedó a gusto. Bueno, seguimos con más preguntas. Bueno, con más... completar la frase. Equipo A. ¿Quién dijo... No entiendo cómo no levantan España si cada vez hay menos gente? Hostia, eso es muy bueno. Qué grande. Las opciones son A, Zapatero. Wyoming. El Wyoming. Me ha hecho falta ni. Tú ves el intermedio, tío. Me ha hecho falta ni decir, es correcto. Y fue anoche, cuando lo dijo. ¿Anoche mismo? No, anoche. ¿Anoche o antes de anoche? Sí, fue hace poco. Fue esta semana. Que alguien me quite esto, por favor. El lunes o el martes fue. Correcto, un punto para el equipo A, José y Cori han aceptado. Siguiente. Sí, lo he puesto. Al que le pongo puntos extra es a Álvaro, ¿eh? ¡No lo digas en alto! Ay, me está grabando, ¿no? Bueno, equipo B. ¿Quién dijo esta perla? Ser refugiado es como estar de camping. Dios. Lo dijo A, Sarkozy; B, Ana Botella; C, Berlusconi; D, Victoria Beckham. Macho, ¿qué te pasa a ti con los becas? Los becas es que me han ayudado en el pasado. ¿Tú lo sabes? Yo te diría Berlusconi, porque ese suelta cada uno impresionante. ¡Correcto! Berlusconi soltó esta y luego... Pues, los otros también se quedan a gusto, ¿eh? Fue poco después cuando le tiraron la miniatura de... Y le dieron ahí... Quien siembra lluvia recoge tempestades, ¿no? Otro refrán. Y ahora vuelve a ser candidato. Y saldrá de presidente. Vuelve a ser candidato Berlusconi, mala noticia para la política. Es la hostia, o sea, con todo lo que ha dicho todavía le llaman el caballero. El caballero. El caballero. Oscuro. Pero el caballero es como le llaman las filinguis que conoce, ¿no? Le llaman el caballero, ¿no? No sé, pero es que se acuesta con menores, hace fiestas, la arma muy gorda y todavía le llaman el caballero. Así va el mundo. Así ya va el tiene mundo. Que matar a alguien para que le nombren. Le llamarán el caballero matador, igualmente. Haga lo que haga, seguirá siendo está el caballero. Gusto, ¿eh? Ya ves. Más fino. Vale. Ya ves. Bueno, toca al equipo C, más preguntas. Lo siento por las preguntas, la actualidad. Tú que vives, Sergio, sin tele y sin radio, vengo yo aquí a joderte con las preguntas. Bueno, ¿quién dijo? No es que haga números a fin de mes, es que a veces no llego. Uy, eso lo dijo sé. A, Pau Gasol; B, Esperanza Aguirre; C, Pedro Almodóvar; D, Antonio Banderas. Esperanza Aguirre. Correcto, soltó esta pedrada de que no llegaba a fin de mes. O sea. Sí, es más tonto que las piedras. Tiene toda la pinta. ¿Qué cosas? Es normal. Yeah, ese es el chiste del día, ¿eh? Lo habéis pillado. Explicármelo, que no lo he pillado. Bueno, seguimos con más. Quedan ya dos más. Ya no bombardeo con más tonterías. ¿Quién dijo esta frase? O sea, se me ha quedado hasta el bolido del nervios. Franco era bastante socialista. A, Esperanza Aguirre; B, Federico Jiménez Los Santos; C, Belén Esteban; D, Carmele. Los Santos. Error. Hostia. Rebote, equipo B. Quedan Esperanza Aguirre, Belén Esteban y Carmele. Carmele. Error también. No fue Carmele. ¿Qué queda? La primera. Queda Belén Esteban y Esperanza Aguirre. La Aguirre, ¿no? Fue Esperanza Aguirre también, efectivamente. Soltó esta perla y se quedó a gusto. La ha metido dos veces porque es que son... Yo es que pensaba que como la habían metido dos veces seguidas no tendría que ser, pero... Hay ahí el juego psicológico. digo dos veces Esperanza Aguirre, a ver si cae. O sea, las cañas que te invité ayer para nada, pero... No me invitaste a las suficientes cañas. No me llegué a emborrachar lo suficiente. Bueno, queda la última a quien dijo y va para el equipo A. ¿Quién dijo? La Cenicienta es un ejemplo para nuestra vida por los valores que representa. Recibe los malos tratos sin resistir. ¿Quién dijo esta perla? ¡Hostia! ¿Quién dijo esta pedrada? No sé quién fue, pero... Bueno, no di las opciones. Pero... Es que a ti no te dan las opciones ya, pues... No sé quién es, pero es un cabrón. Bueno, A, es por lo cochero, ¿no? B, Ana Botella; C, Rita Barberá; D, Ana Obregón. ¿Repite? Bueno, la A es Carmen Chacón. No. Carmen Chacón, Ana Botella, Rita Barberá, Ana Obregón. ¿Quién de las cuatro dijo esta prima? Ana Botella. Correcto, fue Ana Botella, lo dijo en una rueda. Es que es la más lerda de todas. Sí, es que... Rita Barberá también tiene lo suyo. ¿Eh? Podríamos haber hecho un especial solo de las cagadas que han hecho esta gente. Empezaron en ella, ¿eh? Y nos quedaríamos cortos. Rita Barberá también. ¿No hay más? Bueno, esta era la última pregunta del concurso, ya no hay más. ¿Y no has metido ninguna de Bert? Con lo gracioso que es. Iba a meter una de Bert, pero... ¿Cuál de todas? Era demasiado sangrante. Bueno, iba... Pero no había encontrado una... Bueno, tiene varias perlas, pero no las había encontrado así... Que lo dice así, un repaso en general. A ver, lo hicimos anoche él y yo, entre caña y caña. Vale, venga, no quería decirlo. Lo hicimos entre caña y caña y salió esto. Esto es lo que salió del concurso. Bueno, habrá que hacer el recuento a ver quién se lleva la tablet. Para el ganador. José y Cori tienen 8 puntazos. Bien. Aplauso. El equipo B, Álvaro y Nuri, tienen aquí 9 puntazos. Sí, 9, he contado bien, 9. Sumar un par más, anda, por lo de bueno, anoche. Bueno, más los 2 de anoche, gracias por lo de anoche. No, por lo de la coca me debes 3. Bueno, con la coca, bueno, 3, vale. Está, bueno, oficialmente gana Álvaro y Nuri, equipo B. Y el equipo C tiene 7 puntos. Bueno, bien. O sea que los ganadores de la tablet de hoy son Nuri y Álvaro. Por favor, que reciban la tablet ahí, que entre nuestra, ¿cómo se dice? Azafata. Nuestra azafata, que es Alfonso, bueno, el gato en este caso. Que entra nuestra azafata, gato. Aquí viene con la tablet. Bueno, las azafatas, gato y Alfonso. Contenían sus caderas. Van a recibir la tablet de manos de estas azafatas. ¿Para quién es? Para Nuri y Álvaro. Esta la voy a llevar yo. ¡Mato tú! Están acosando a Álvaro y mi gente. Tendréis que compartir la tablet. ¿Y tú que la vas a romper la tablet? Pero fotos. Cuidado que rompéis la tablet de chocolate. Que es muy sensible la tablet. Mi trozo de tablet. Muy bien, muy fácil funcionamiento. Sí, simplemente donde pone intuitiva. Donde pone abrir. Lo que pasa es que a mí me da que la batería va a durar poco, Es que es de los chinos la tablet, ¿no? Como las versiones de Android tienen que ver con postres o chuches o cosas así, tiene sentido. Está el Android 5.0. Bueno, y para el resto de participantes les enviaré una exprimidora. Yo quiero la caja. La caja. ¿Qué lleva la caja? Me quedo con la caja. Y bueno, gracias por participar en el concursazo de preguntas. Qué guay, yo no he aceptado ni una, tú. ¿Las has aceptado? Yo la que estaba con Álvaro. Tenéis que repartiros el premio, pero Álvaro lo ha contestado todo, ¿eh? A mí es que me pasa como a Sergio, no veo la tele ni nada. No pasa nada, la próxima vez yo me quedo con Álvaro. Bueno, no veis la tele, sois afortunados. O sea, no os perdéis nada. No pasa nada, luego perdemos concurso. Tenéis internet, sí, para ver los programas. Yo tampoco veo la tele, pero vivo internet. No. Buah, pero tampoco veo internet. Ya, pero sí, no hay que evitar ciertos sitios. No hace falta tener la tele para ver el... Uf, el a mí me deprimen las noticias, vamos. Ya. Intereconomía se puede ver en internet también. ¿Qué dices? Ay, Dios. Que no, qué problema. Escucha, mismo solo por internet. Quería decir el internet. Eso también puede ser que emitan. Bueno, ahora vamos con una canción de Alejandro Zona Absurda, pero un poco modificada. ¿El remix? Sí, sí, que queda bien. Efectivamente, yo dije en la campaña electoral que no era nuestra intención subir los impuestos y lo dije después de la celebración de las elecciones y en concreto un mes después, en el debate de investidura, lo dije en las Cortes. Y allí advertí que si la previsión de déficit público era del 6%, que era lo que se nos había comunicado, pues no íbamos a subir los impuestos. Sus cuentos de la nación, ya no me fío de ese clan de pacifistas, ya no me trago sus cuentos ni sus mentiras, y lo único que buscan es dinero a toda costa, ya no me creo sus gestos de admiración, ya no me fío de los que van de artistas, ya no me trago sus cuentos ni sus mentiras, y lo único que buscan es dinero a toda costa. Podría contar

¿Ya? Como no avisa. Pero si te lo he dicho. Me ha guiñado el ojo. Eso no quería decir otra cosa. Era, estamos en el aire. Eso quería decir, ahora vamos para. Claro, es que tú te has pensado cosas. Tenemos que instalar ya de una vez esa luz roja de en directo. Porque sí, estamos sí. En el aire. Tengo un mensaje de las redes sociales que nos manda Alfonso a través de otra persona. Vamos a ver. De parte de Raúl Pica, ex joven solidario. Feliz Navidad para todos, Juan 23, que se os quiere muchísimo a toda la gente que trabaja en el barrio, a los vecinos, a los visitantes y a todos los jóvenes solidarios. Mando abrazos, sonrisas y besos gratis anticrisis. Gracias, Hola, Raulillo. Ole, ole, ole. ¿Y unas magdalenicas anti-hambre no hay? Están ahí. Pasa, pásale la comida. No, curasán no, a la niña. Bueno, ahora Nuri nos va a leer una unas poesías, hemos dicho, ¿no? Estás en su mundo, como siempre. Estamos de aperitivos. Los mundos de Nuri. Sería para poner la otra canción. Ah, pero es real que estamos emitiendo. Y que la que ha sonado, la canción que ha sonado, quería dedicársela. Vengo con homenajeando a dos mujeres. Una, Bea, que está en Brasil, que es una amiga. Y que me envió esta canción para celebrar momentos bonitos y de felicidad como este, ¿no? El programa 57 de Exprímete. Yeah. Ese número redondo, 57. Y bonito. Bonito número para celebrarlo. Ahí. Y también, pues no sé, invitaros a que se la ponga la gente cuando quiera. Y me dijo que era una canción muy buena para tender la ropa. Que bueno. ¿Eh? Hay cada uno planchar que... no vale. ¿Y para doblar las camisetas? Tú póntelo, igual de repente te planchas toda la colada en 3 minutos ahí, con la samba. Multiusos. Aprovecho. Espera, que viene Alfonso. Sí, es que como habéis puesto música brasileña, aprovecho para hacer promoción de Radio Favela esta tarde. Lo hace Nuri, que sabe también de qué va, ¿no? Ah, venga. Pues esta tarde es la última sesión del Cineforum, del Puente Gramas 4.0. Eso viene después. Es la última oportunidad. Ah, viene después. Pero luego se recuerda también. Vale, yo para que haga un guión. Pues para pasar a la gente que sepa que viene después. También. Que es la última oportunidad que tenéis para estar con nosotros aquí en el barrio y disfrutar de un cineforum. Y se va a pasar la película Radio Favela en el Centro Municipal Plaza de Argel a las 6 de la tarde, aquí en Virgen del Remedio. En el aula de Cultura. En el aula de Cultura. Totalmente gratis. No la podéis perder, ¿eh? Un peliculón. ¿Es mejor que Ciudad de Dios? Pues es que es más antigua, Radio Favela es más antigua es más que Ciudad de Dios, ¿no? Sí. No sé, está pero de ese es estilo, diferente. ¿No? ¿Dicen taco? Es diferente. Es menos, visualmente creo que es menos agresiva. Hay menos violencia. Menos violenta, pero el trasfondo es el mismo, ¿eh? Es también así en claro, Favela. Sí. Entonces bueno. Es que eso no lo ha visto. Ciudad de Dios sí que lo ha visto unas cuantas veces. Pues entonces no puedes tengo curiosidad. George. Yo tengo que estar ahí. Radio Favela tengo que verla. Sí. Sí, tiene buena pinta. Es muy boa. Tu pessoal tem que vir. Muy obrigado. Obrigado. ¿Eh? Obrigado es gracias, ¿no? Ah, gente toda. Obrigado. Muy obrigado. ¿Cómo? O sea, me siento muy obligado a ir. Tengo que ir. Es que hace frío. Me tengo que ir mucho. Morto obligado. Vale. Es el otro chiste del día. Muy bueno, Alfonso. Si no la suelto yo, la sueltas tú. ¡Gracias, público! ¡Tú quieres! Mandarlo ya que está sufriendo. Y que la otra canción que había traído era para leer un poema, que si queréis lo leo ahora o luego. Sí, es así como muy tranquilo. Pues es otro homenaje a otra mujer, es Anabel, mi compañera de piso, que también hace un programa en Radio Mutant. La conozco. Y este poema lo escuché por primera vez de ella, me parece muy chulo, y también lo leyó en su programa, que su programa es Poemari Subversivo, que lo hace con Ana, lo hace Anabel y otro señor que se llama Ferran. Y se llama Las personas curvas. Y me tiene que poner el Adri la canción. ¡Guau! Es un momento moñas donde los haya, chicos. Empieza siempre, ¿eh? No. Pug Rainbows. Vamos.

nos ponemos un poco filosóficos. Vale, vamos a debatir sobre ello. La muerte era era lo que estaba escondido entre toda la recta. Entre todas las rectas, sí. Pero tú, ¿por qué dices que no es...? Pues porque yo creo que la muerte es una parte más de la vida. Entonces, igual este hombre ha tenido alguna vivencia de alguna muerte muy cercana, de alguien muy querido, y entonces ha sufrido mucho. Pero yo creo que la muerte es parte de la vida, es continuo, y entonces a mí me parece que es curva también. Filosofando así un poco, puede decir, la muerte es recta, pero lo que hay antes y después... Exactamente. Claro, yo pensaba algo parecido, de lo que te lleva a la muerte puede ser una vida más o menos interesante, más plena, tal. Pero el momento en sí, ¿no? El momento en sí de la muerte, sobre todo, si en el poema está, lo ha escrito alguien que a lo mejor recientemente se la ha muerto alguien querido... Pues le ha parecido recto, le ha parecido chocante, le ha parecido malo. Entonces, le ha parecido recto, malo. Según... No veo... Gato, que no hay micro. No, que a lo mejor es verdad, lo recto es eso, ¿no? Es el momento que pasas de estar en una vida a estar en otra, en caso de que haya otra vida. Que tampoco vamos a decir que hay otra vida. O la hay o no la hay. A lo mejor ese es el tema de la rectitud de la muerte. No lo sé. Bueno, metiéndonos también en el tema de si hay vida o no, es recto la muerte, pero lo que hay después también sería una curva. A lo mejor te lleva a otra cosa. Ya lo decía el gran Rafael, que sabe nadie. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué no se me ocurre eso a mí? Las curvas de Rafael. ¿Eh? O a lo mejor también. Yo había entendido otra cosa que me voy a callar. Ya, ya. ¿Te pones Rafael? No sé qué hacer con el micro, socorro. Bueno, está la opción también, ahora que caigo. Hay culturas que creen en la reencarnación. O sea, sería. El budismo en por ejemplo. Una vuelta a la curva, ¿no? Otra vez y. O sea, sería una... Lo que pasa es que yo me quedaría con las curvas que tenemos ahora, sin saber si luego hay curvas o rectas. Es que saber el futuro... Claro, es que es mejor vivir... Es que el gato es la voz imprevisto, entonces prefiero ir en lo imprevisto, ¿no? De no saber qué viene después. Es como... Dime, José. Me está poniendo en el bolso. Veía solas... Un amigo mío que tiene... Que su suegra se llama Encarna... Y dice, lo tengo bastante yo con la encarna como para que también haya reencarnación. Que solo aparezca para este hermano. El forzo está sembrado hoy, claro. No, pero lo de la muerte lo habéis planteado como un sueño. O sea, es como cuando estás soñando y de golpe te despiertas. Lo habéis plantado igual. En plan de está antes y después, pero de golpe haces un momento que crea un movimiento, entonces ya estás en otro lado, pues lo mismo. Obvio. No he entendido nada. Vale, yo he entendido... Hombre, ahora nos hemos puesto en el susodicho de estar en un sueño, ¿no? La vida es sueño. ¿Y cuándo despertaremos? Nada es verdad, todo está permitido. ¿Esto qué es? ¿Has creído? Solo sé que no sé nada. Es que filosofemos un poco más, entonces yo ahí lanzo una cuestión. Están las curvas y las rectas, pero ¿no creéis que dentro de una curva... también hay un momento que puede ser de recta? No. Porque según no. Claro, porque hay curva de 180 grados, ¿no? Entonces ahí dices, bueno, ahí es todo curva, ¿no? Pero... ¿No creéis eso? No sé. Es, que hombre, si dentro de alguna curva puede haber posibilidad un momento de recta. Sí. En todo caso, me, en recta. Me pongo más... Lo que estás diciendo tú también sería que la vida tiene altibajos, ¿no? De que estás bien, estás mal... Estás ahora, luego estás, luego, wow. ¡Qué feliz que soy! Pero eso sería siempre curva. Lo que pasa... ¿Sería curva ascendente o curva descendente? Lo que pasa es que siempre cuando estás en un estado, normalmente estás un tiempo en ese estado. Entonces, eso sería la rectitud dentro de una curva. ¿Otra curva? Toma. Como decía Zapatero, no hay crisis, es desaceleración. Es una curva descendente también. Sí, no hay rescate, es una ayuda. Una pequeña duda, ayuda. Ayuda, es un, claro, no es rescate, es una inyección de dinero. Eufemismo, ¿no? Sí, ayuda. Para que suba esto un poco. Para que vaya más recto aún, ¿no? Es por lo que no querías decir antes. Vale. Vale. Horario infantil. Dos palabras nada más. Horario infantil. Bueno, y Nuri ha dicho antes que no. No, y no, y no, y no. Ya está. Tajantemente ha dicho que no. No, porque, o sea, una curva, aunque sea muy poco pronunciada, muy poquito, siempre es una curva. Una curva es una curva. Bueno, pero... Una rotonda es una rotonda. Pero hay gente que se la pasa... Por en medio. Por en medio. Dice, atajo. Bueno, pero en la vida lo bonito es que haya curva. Y aunque haya momentos de rectitud, nosotros ahí a buscar la curva. Venga, va. Para no caer... Depende para qué lado vaya la curva, ¿no? Porque si estás en un momento de felicidad, ¿para qué quieres seguir dando la vuelta? Y bajar a un momento de tristeza, ¿no? Sigues en la curva de arriba. Porque yo tengo una respuesta para eso. Porque si estás en la felicidad y no cambias nada, yo siempre digo que si nada cambia, todo va peor. Realmente te acostumbras. Por muy bien que te vaya, te terminas acostumbrando y luego ya al final no te convence. Entonces... Aunque estés bien, ¿y por qué no mejorarlo realmente? ¿Por qué no piensas que tú siempre estás bien? Lo que puedes hacer es mejorar tu estado actual. Me gusta tu respuesta. Gracias. Buena, buena, buena. Cosa de buena que has tenido más suerte que yo, en general. Eso, sí, no, sí. También lo que decía, como luego también, no sé muy bien la frase, pero decía que lo malo de esta sociedad es gente que está acostumbrado a vivir en una sociedad enferma, ¿no? Más o menos también me Mira, ha venido... ya que estamos con el budismo, la rectitud y todo esto, ya que estamos filosóficos... Yo sabía que era momento serio la este. La ha tenido el Nuri. Eso parece una película. Álvaro, tío, no tenía micro. Espero que no se le haya oído. Te voy a comparar... Se le ha oído, sí. Mira, te voy a comparar lo que es el sistema de vida oriental con el occidental. Antes que hablábamos del budismo. El budismo tiene esa visión de la vida cíclica. O sea, es un círculo, es volver siempre al principio. Siempre se repite todo. Un poco diferente, pero es un repetir. Por eso la reencarnación es una forma curva de ver la vida. En Occidente, de hecho, cuando nos hacen estudiar historia y demás, es como todo muy lineal. Todo empieza, tal, hay pequeños como que se rompe y de repente empieza a haber otro ciclo, no, o sea, que mejora, ¿no? Pero realmente es lo vemos así, como recto, como que siempre estamos mejorando, cuando en realidad no estamos más que repitiendo una y otra vez los errores del pasado, al verlo de forma lineal. Somos más rectos, no aceptamos muchas veces lo que se nos presenta en la vida. Ahora hay crisis, ¿no? Hay crisis, ¿qué hacemos? Es crisis. En Oriente es, bueno, pues ahora toca esto y después de la crisis pues ya vendrá lo bueno. Es aceptar lo que vives en el presente. Hombre, también dentro de esa línea de Occidente, como dices tú, claro, es lineal y supone que vamos a mejor, pero luego acabamos cayendo en los mismos errores, también es curvo. O sea, vamos a optar, pero volvemos a... Es la forma de verlo. Exacto. Entonces la forma de verlo te hace una forma de comportarte. A un oriental la crisis no le sorprendería, forma parte de la vida. A nosotros nos ha pillado a todos por sorpresa. ¿Por qué? Porque estábamos esperando el continuar subir siempre, crecer siempre. Y no, es cíclico. Todo lo que sube tiene que caer. Y contra más subes... Y Álvaro, más duras en la caída. Un punto, eso es un punto extra para el concurso de antes. Sí, mira, lo que queda de tablet. Punto para ser. Pero queda algo de la tableta. Queda el papel Álvaro, nada más. Bueno, de todas formas, los oyentes creo que todavía no saben lo que es la tableta, ¿verdad? Ah, bueno, la tablet. No lo digas, eso. Al después final. De la publicidad. No, ya verán las fotos luego. No, ahora, tablet. Que nos llamen a. ¿Dónde nos pueden llamar? 6, 8, 9, 29. Bueno, la red social, que nos pongan a ver quién adivina qué es la tablet. Creo que lo hemos dicho antes. ¿Lo habéis dicho al final? Sí, ¡jo! Hay chocolate. Es una tablet. Es valor. Tablet A de chocolate. Creo que ya se sabe, ¿no? Bueno, ahora toca este evento, ¿verdad? Anunciar unas cosillas. Pues vamos con ello. Primero la cuña, si puede ser. Pero toma falsa. ¡Cuña! ¡Cuña! ¡Cuña! Exprímete, el magazine que se hace jueves sí, jueves no, en Radio Comunitaria de Juan 23. Con Cítrico y Esquizo a los micros. Y Miguel desde el refugio termonuclear con Adri a los controles. Sintonízanos en RadioJuan23.com y encuéntranos en nuestra página oficial en Facebook. Es que ahí, tío, lo de Miguel es de refugio termonuclear. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Putrefactes, no se percebo putrefactes, a pesar del maquillaje putrefactes, he establecido una rimia constante. Bueno, empezamos. Ya hemos hablado de la película de Radio Favela, pero ¿alguien de aquí la ha visto? Para comentar un poco. Alguien que esté presente. Comentarlo ya que está sufriendo, macho. Pues si... Alfonso, vente para que comente sí, algo. Sí, por favor, comenta, porque yo no lo he visto. Alfonso, a grito pelado, nos va a comentar la película desde el otro lado. Vale, vale. Hasta ahí. Aquí, Alfonso. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal la película Radio Favela? Bien. ¿Algo más? Sí. ¿Qué más? Algo. Cortamos la bien entrevistado difícil. Vamos, es muy difícil entrevistarte, Alfonso. Que cuenta un poco de la peli. Sí, por favor. La peli es de una radio. En las favelas. En una favela. No me jodas. De Belo Horizonte. Vale, hasta ahí llego. De Belo Horizonte, que es una de las ciudades más grandes de Brasil. Por lo de las favelas. Si es que soy más intuitivo, si lo sabéis. Esto es aprendizaje. ¿Cómo se llama ese aprendizaje, Nuri, tú que eres lista? Eso que la gente ya lo sabe todo, solo tienes que hacérselo ver. Es intuitivo, vale. Pues, lo daremos por bueno. Bueno, pues eso, una radio, una favela de Belo Horizonte, que es una ciudad de Brasil. Y si contamos el final, somos unos spoilers. Parecemos cuenta, Álvaro cuenta, en Hot Factory. Cuenta hasta la mitad y dejamos ¿sí? a la gente ahí. Pues esto, toda la historia de cómo se monta la radio. Al final mueren todos. Bueno, empieza que se lo llevan a la cárcel directamente. O sea, que tener cuidadito. Y después ya cuenta todo lo demás. Cuenta cómo empezó la radio. Y tiene un final feliz. Está basado en hechos reales, ¿eh? Feliz, ¿no? Sí, lo de en medio no es feliz, pero entonces, si la historia es de que montan una radio y al final acaban en la cárcel, así vamos a acabar nosotros. Por eso es lo de llevar cuidado. No, pero nosotros de momento no estamos emitiendo a través de las ondas, estamos solo en internet. Pero bueno, ya veremos. Las ondas wifi. Veniros esta tarde y debatís acerca. Más que reflexionar sobre el papel de la radio. En sí, lo que se pretende es reflexionar acerca de los medios de comunicación en su relación con la industria musical y con lo cultural. O sea, pues eso. La radio que pongas siempre tiene 4 o 5 personas que están sonando y a lo mejor alguna pincelada que se diferencia de otro tipo de dial. Pero por lo general, cualquier tipo de radio al uso, con permiso y con licencia, están emitiendo lo mismo constantemente. Entonces, pues eso, es un poco rollo. Por eso, reflexionar acerca de con toda la diversidad cultural y musical que hay, incluso en Alicante, que también se podía hacer una apuesta, aunque sea por lo local, desde los medios de comunicación, salvo con todas excepciones, no se suele apostar por una diversidad musical y por gente que está haciendo propuestas nuevas, ¿no? Entonces, habla un poquitín de eso, la reflexión, el fórum que queremos hacer en torno a la película va por ahí, ¿no? O sea, ¿a quién están sirviendo los medios de comunicación para que la gente que está empezando o que tiene propuestas novedosas no pueda llegar hasta ahí, a no ser que entre en un engranaje totalmente económico, más que cultural, ¿no? Y... Eso lo iba a decir yo, pasta, mucho. Pues eso, pasta. Pues eso, entonces... Ahí está el debate esta tarde. Quien quiera venir a las 6 en el Centro Municipal Integrado de la Plaza de Argel, en la zona de Cultura, que según sube las escaleras queda a mano izquierda. Vale. ¿Me puedes dar un beso, Jorge? Igual. A mano izquierda. Pero igual hay gente... El GPS, ¿no? El GPS. Según sube las escaleras... Sí. Entras al pasillo de la zona del ayuntamiento, que está a mano derecha, pero lo que es el aula de cultura queda a mano izquierda. Vamos, donde antes estaba el gimnasio. Quien no sepa dónde está el gimnasio, que le pregunte a Adri. No, donde tú has dicho. Vale, pues que me pregunte a mí. Pero no os quedéis en el bar, Que le pregunte a Gato. Siempre podéis usar la universal de preguntar al conserje. También. Es que el conserje está dentro de la habitación, ¿sabes? O sea, que si no sabes dónde está el conserje. Que no preguntas a nadie y das vueltas. ¿Eh? Que hay una mejor que es no preguntas a nadie y vas dando vueltas. Y no llega. Lo aquello no es muy grande, así que. Sí, no, bueno, es la segunda planta que hay. La primera es el mercado, la segunda te metes a la izquierda, llega a un pasillo, no hay nada, y te metes a la derecha y algo de eso irá de música. ¿Dónde haya gente? De la canción. ¿Dónde haya gente? Claro, en el mercado. Eso está, es por eso han dicho que no metáis en el bar, por si hubiera alguien en el bar. Es intuición. Bueno, donde haya gente. Pero entonces al final la habéis conseguido, ¿no? Porque el otro día aún no la teníais. ¡Claro! ¡Ey, profesionales! ¡Lo hemos conseguido! A última hora. No, la teníamos ya, lo que pasa es que la hemos encontrado. Bueno, ya que hemos anunciado esto de Puente Gramas, hay que anunciar otra cosa, y es que este sábado 15 y el miércoles 19 se harán unos especiales de Radio Nadal. El primero de ellos tendrá lugar en el mismo sitio de Puente Gramas, en la Plaza Argel, donde serán pues entrevistas a personas preguntándole básicamente cómo viven ellos la Navidad, y podéis ir allí a verlo y tal. Y el miércoles aquí en Radio Juan 23 igual. Y con colaboración con Artegalia. Exactamente, en colaboración con Artegalia. Y ya sabéis, podéis escucharlo también, se emitirá online, se colgará el podcast, podéis ir allí a verlo en directo, podéis hacer lo que queráis, incluso se rumorea que esto Alfonso me lo podría confirmar, a ver si viene, a ver si lo hacemos venir. Míralo ahí. Pregunta para Alfonso. Al final, ¿habrá actuaciones en directo? Sí. Pues dinos un poco esas actuaciones, las de Radio Nadal. El sábado va a haber una actuación. ¿Está confirmado quién va a ir? No, porque es musulmán, entonces no se confirma. ¡Dios! ¡Dios! ¡El chistaco! Apúntalo para frases del próximo concurso. ¿Quién dijo la confirmación? Estás en próstata, Estoy en próstata totalmente. Sí, que sí, que te ha confirmado que te has quedado gusto, chaval. Viene Bacús, que todo el mundo lo conocerá por Puente Grama sobre todo, y después porque tiene también una banda de rock africano que se llama Bantaba, y ahora Bantaba con algo más. ¿Tú te lo sabes, Gato, el nombre? No, ahí aparece como Silinka. Cuando todavía no, en Silinka. Va Bakú solo y a veces le acompaña Bas, pero... Bueno, pues aquí va a venir Bakú solo con la cora seguramente, y con eso nos va a delitar en los interludios del programa. Y se os olvida decir que mañana también emitimos Puente Gramas 4, el último concierto del proyecto Puente Gramas 4. Aún no hemos llegado a... Sí, es que no me pasa el guión. Tengo una pregunta para Alfonso sobre lo del sábado. Esto es como... Tengo una pregunta para... No te voy a responder cuánto cobro. Cobro mucho más que tú. ¿Cuánto más sabes? Sí. ¿Habrá comida? ¿El sábado? Pues yo imagino que Mistela y eso sí que habrá. Y Roito Danís creo que han dicho. Más ya no te sabría decir. ¿Algún navideño? Yo que sé, pone el turrón. Magdalena, Cori. Aquí, para quien no vea a Cori, que sepa que es la más pequeñita de todos los que estamos aquí y no para de preguntar por comida, patatas. Es la que más ha comido. A ver, ¿tú dónde lo metes? La que más. ¿Eh? Hostia. Es verdad que no hemos saludado al niño, que está... ¡Nene, bonito! El niño no veas cómo se pone, ¿eh? Ese sí que es verdad que no sé dónde lo metes. Wow. Le tengo que mirar dos veces para verle a veces, ¿no? De perfil, ¿no? Se va a cambiar el nombre y se va a llamar El Niño Tenía. ¡Sí, está con el Alfonso! ¡Esto es un no parar! Sí, sí. Bueno, otra pregunta. ¿Estarás el sábado presente allí en Radio en Especial de Nadal? Sí. Vale, vamos, que no. ¿Más preguntas? ¿Pero estás confirmado? Lo vale por sí. Sí. Vale, pues, ¿hay más preguntas para Alfonso? No. ¿Usted puede ir a hablar con Sí, por favor. Vuelve a tu habitación, ahí donde te tenemos encerrado bajo llave. El otro día vino Ángel, un chaval nuevo, al programa de Jorge, que cuando empecé a hacer difusión por las redes sociales, él estaba con Jorge y con José, y se lo oí decir: ¡Se ha metido en el Facebook, tío! ¡Qué fuerte! Y pues si es mi trabajo cuando estoy ahí. Dice, ¿y el Alfonso que está ahí todo metido en el Facebook? Qué cabrón, ¿no? Qué guay se lo pasa. Es verdad, chaval. Pues sí, él está ahí. Bueno, tenéis. Yo quería añadir un par de. Por si a alguno le interesa, un par de sorteos que estamos haciendo desde Hot Factory. Promoción. No, hombre, son unos sorteos. Pues, si queréis ganar unos videojuegos. El primero de ellos, el primer sorteo, es. Básicamente podéis ganar tres juegos para PC, como son el Gothic 4 Arcania, el Black Blue Calamity Trigger de peleas y Painkiller Resurrection. Lo único que tenéis que hacer es ir a hotfactory.com y poner un comentario en la entrada de este post, que está en la portada, y se hará un sorteo aleatorio, y el que gane pues se lleva a los tres con envío gratuito totalmente a su casa. Muy discriminatorio porque los locutores no podemos participar. Hombre, por supuesto. Hombre, yo quiero participar, es que si no, ni haría ese concurso, que den los juegos y ya. Claro. Y luego el otro sorteo lo hace nuestro colaborador Sonic Fran. ¿Ahí el podemos que... participar? Eso que lo decida él. Yo decido sobre el otro, este lo hace él. En este podéis ganar cuatro cosillas. El primero es el Hitman Sniper Challenge, el segundo una key para la beta del Dota 2, el tercero el FIFA 10, sí, está un poco antiguo, pero bueno, es el FIFA 10 y es gratis. Y por último, un premio secreto. Este tiene ya algo más de tela, porque os tenéis que suscribir a su canal, darle a me gusta, poner en... O sea, tenéis las instrucciones ahí. Si queréis hacerlo, ya sabéis. Pero vamos, que eso es principalmente, que tenéis ahí dos sorteos en hotfactory.com. Dios, me acabas de recordar una cosa de su sorteo. ¿Qué? De los... De que te ha hecho spam por el 20 también del sorteo. Ya, hombre, la cosa es esa, que se entere todo el mundo de que haces un sorteo. Y la respuesta de su novia, es lo que me... Ah, no la vamos a decir, pero... Muy bien. Muy bien. Bueno. ¿Queréis que lo veamos en directo? Vale, forma parte... Vale. Tampoco has hecho... Que lo diga. A ver, esto forma parte de... Hacemos ya... Hemos acabado con este Ben Immense, lo digo... No, diría el concierto, quién actúa y todo eso. Vale, pues... Os digo esto y luego seguiremos con parte de mi sección, que es una extensión del noticiero donde vamos a decir también burradas que encontramos por internet y cosas así. Así que os voy a decir la que tengo aquí. Sí, estoy haciendo tiempo para buscar el... ¿Voy diciendo yo lo del concierto? Ya está, ya lo tengo. Vale. A ver, el mensaje que mandaba este hombre, Fran, por 20, es un mensaje de estos masivos en los que simplemente tiene un script que cambia el nombre por la persona a la que... Se lo está mandando. Y le manda un mensaje a su novia. Y le dice, hola Nerea, ¿te gustaría ganar juegos gratis? Participa en el sorteo de muchos juegos. Entra al canal para más información. Un enlace a su canal de YouTube, que es youtube.com/elduendecillodelared. Y aquí te dejo el vídeo con la explicación. ¡No te lo pierdas! Una cara sonriente. Saludos y gracias por ver el vídeo. Total, que su novia le responde, hola Francisco, ¿te gustaría echar un polvo gratis? Espera. Participa en el sorteo de muchos. Entra en mi casa para más información. ¡Qué máquina! Y aquí te dejo una foto sexy con la explicación. Y sale una foto. No sé si habéis visto estas fotos que están saliendo últimamente, que salen las llamas estas más feas que nada, que pone hola que hace, hola que quiere. Y sale una llama que pone hola, ¿quieres follar? Una cara muy... Y pone, no te lo pierdas, saludos y gracias por venir. Hostia, qué bueno. Y al rato le pone otro mensaje, postdata, no me pases esas mierdas a mí, te quiero. Y bueno, este ha sido el momento humorístico de... Hostia, qué bueno. De los concursos. Tráetela al programa. Hemos hablado antes de lo de la zoofilia, ¿no, Cori? No, a la novia. Así. Hostia, qué bueno. Bueno, vamos con el concierto de Puente Grama. Sí, pues mañana también en la Plaza de Argel a las 7. Actuación de Alzas a los gigantes Zona Absurda con solo dos componentes solamente. Son 5, pero 2 estaban por México. Que por cierto, tuvieron un accidente de autobús. Y, pero sigue. Sí, siguen allí. O sea, están bien, quiero decir. Sí, el autobús se volcó, o sea... Digo, para, joder. Vaya, vuelta de cámara y todo, ya, increíble. Hay fotos en Facebook. Joder, ¿verdad? Claro, para morbosos. ¿Quién fue? ¿El carnicero o no? El carnicero no, el... Charro. Eso. Gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso. Desde el lado oscuro. El apuntador que está... El apuntador que está a 3 kilómetros. Pues mira, en Alzas Durán, Arón, Abadía y Lagato. También en Alzas Flamenco Faga, que son chavales de Elche, y Pachi. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Pachi! Ahí va la hostia. Pues al final harán una actuación en conjunto. Sí. Harán algo todos juntos. Bien. Eso a las 7, que como ha dicho Alfonso, se emitirá en directo. Y aparte a las 4, por si, bueno, ya es la última clase, ¿no? Pero tenemos el curso de sonorización de conciertos. Que nos darán ya el diploma. Sí. Pero vamos, que si algo suena mal en el concierto, partimos las piernas a mí, a José y a todos los que vayamos, porque somos nosotros los que lo montaremos. Soy los responsables. Ten cuidado que nos lo tomamos en serio, ¿eh? ¿Qué tal es en serio? Con cara de mala hostia. Bueno, ¿hablamos de la cena? Sí. ¿Pero qué cena? ¿Qué cena? ¿Qué os ha dicho? ¡No de mi pero cena! ¡Lo sabía! ¿Qué os habéis ido de cena, gamberro? Sí. ¿Cuándo? El viernes pasado. Y pagó el gato todo. estaba en la silla de pagar. Entonces, claro. Casi, casi, ¿eh? Hostia, el tío, ¿cómo te hizo ahí? Vamos. En un que va. Yo me siento en un sitio y ya a la hora de pagar, el tío dice... ¿Tú estás sentado en la silla de pagar? Digo, no, y yo me pensaba que era de broma. Pero que el tío hablando, y un poco me convence a esto. Porque al final... El gato estaba cagado, dice, a ver si le va a convencer y tengo que pagar. Claro, y al final esto, con él, dice, sí, sí. Y él, tú en la silla a pagar. Digo, la cuenta. Ah, no, pero tú pagar. Y luego no, convencido, no nos quería dar más chupitos porque decía que no habías pagado tú. Así, sí, tío, dice, y... no, él no pagar, no chupito más. ¿Verdad? Pero, sí, ahí. Sí. Yo llegué un momento que me acojoné, ¿eh? Digo, a ver si me tocaba. Yo miraba para un lado, miraba para otro, miraba para adelante y la gente riéndose. Y ya acojonado. Siguiéndole el rollo, digo. Sí. No, yo decía, hostia, a ver si paga el gato al final, ¿eh? ¿Y por qué os fuisteis de cena? ¿Y no me habéis llamado? ¡Qué morro! Contesta, esa pregunta es para José, ¿no? Contesta. Cri, cri. Contesta, José. Que por qué os habéis ido de cena. El equipo A contesta. ¿Quién dijo de no invitar a...? Como no respondas, te corta los huevos. Ese es el premio. Era el cumple de Miguel. Hay que pedirle explicaciones. 21 añitos, Miguel. Claro, claro. Sí, oye, es verdad. ¿Quién falta aquí? Miguel, ¿no? Miguel tiene la culpa. Es que Miguel nunca... ¿Y tú por qué has venido, gato? Que si no te caía lo mismo. La noche se resume en una frase. Que esto ya... no es el cámara. Esto es el iPhone. ¡Hostia! Tengo foto. Estoy grabando. Es que le voy a dar mi cámara. Está grabando el tío ahí. Sí, sí. Le iba a dar mi cámara Facebook, para hacer Facebook. Fotos. Y coge es que... y dice... No, cámara. Yo iPhone. No, le decimos. Pero coge la cámara para las fotos. No, esto no es el cámara, esto es el iPhone 5. Pero espérate, es que nos grabó en vídeo a todos. Sí. Mientras... Y lo colgó a Facebook. Y dice que lo colgó en Facebook, hay que buscarlo. En la página del hombre este. Que nos diga el Miguel el nombre del kebab y ya. A ver si sale. ¿Pack? ¿El pack indiano? No, a lo mejor la ha subido al Facebook personal suyo. Ahí con un pa. Ya llevaba pues, por lo menos 5 minutos así. Sí. Nosotros, está haciendo foto y dice, ah, no, yo vídeo. Y todo allí, tío, y yo en la silla de pagar, digo, no sé. Yo digo, a ver si traes ya la cuenta, pagamos y nos ponen los chupitos, que los chupitos siempre se tienen que pedir cuando has pagado la cuenta. ¿Sabes? Si no, nada. Es que él quería ofrecernos jugo de cangrejo. El clap calas. Chupito no, solo clap calas. No, y lo del postre. No, pero. ¿Tienes tarta? No. ¿Y esta tarta? No. ¿Y esta tarta? No. Yo postre mi país. Toma. De la casa. Sí, verdad. Hombre, estaba muy bueno. Y el gato ahí que se la jugó con lo de la casa. Ah, que invita a la casa. No, de la casa. Vale, invita a la casa entonces. El gato ahí intentando. Ahí el juego de palabras y ahí nada, de verdad. No, Nuri, esto. Que nos dio. Cuando estuvieron aquí los turcos. El pastelito es de pistacho. Baklava. Sí. Lo que pasa es que eso creo que no estaba en la lista en de... En el menú, o sea, en la carta. Repito, baklava. Sí, sí. Está muy bueno. Es que miramos, claro, miramos la hoja, la lista, ¿no? Postres. Y había creo que cuatro postres. Sí. Venga, dos de esto y dos de esto. Le pongan a dos de esto y dice, no tengo. Vale, pues yo qué sé, pues pon... No, tampoco tengo. Y esto tampoco. Yo tengo del mío, vale. Pues nada, pues pon lo que quiera. Lo la que cuestión hay, era un postre. Es lo que hay. Y está bueno, sí. Muy bueno. Probó hasta Álvaro y todo, ¿eh? Lo eso. Yo me hubiera comido una bandeja entera para mí, así, ¿sabes? A mí no me gustó, para variar. Macho, es que... Y luego no, se la jugamos. Colores. Luego se la jugamos porque nos pone la... ¿Qué era? El orujo este de hierbas. O... Sí. Y dice, oye, que nos trae unos vasos de chupito y dice, decimos, oye, que nos faltan vasos. No, no, solo esos, solo esos. Y el tío se creía que tal, ¿no? Y ahí sí, la gente siguió echándose vasos. De... Claro, tuvimos que no compartir vasos. Cuatro vasos. Sí. Cuatro vasos para nueve, ¿no? Que eran nueve. Claro, yo pensaba... ¿Quién se tomó cuatro? O sea, que lo del brindis no se pudo hacer... Claro, yo pensaba igual... Dice, tres vasos. Y como dice, a lo mejor era, se pensaba que íbamos a probar tres chupitos, ¿no? Y claro, en esos tres vasos, pues pasándolo, llenándolo, pues bebiendo, que yo no bebí, ¿eh? No. Noticia, noticia de última hora. Y luego probaste el Jägermeister ese. Ese negro del rock, sí. Que les gustó a todos. A mí me gustaba. Sí, vamos. Sin cosas más malas. No, ¿y qué pasa? ¿Que todos vais en contra mía? Lo que te gusta a ti no te gusta a nadie, lo que nos gusta a todos no te gusta a ti. A ver. También. No estaba mal. ¿Que no? Los hay mejores. ¿Era veneno? Si después de un tequila todavía me sabía la boca eso. Mata ratas. Eso era veneno. A ver, chupitos a un euro, ¿qué quieres? Había otro que se llama... Es lo que hay. Cazalla. Cazalla. A mí eso me sonaba... El cazalla. El señor cazalla. O... Pero cazalla. Te meten ahí pólvora y todo ahí. Un cazalla. Pero si el chupito era negro. Yo qué sé, tío. No, no lo sé. Yo creo que era rojo, ¿no? Así. Era colitis. Granate. ¿De qué color era el chupito que no me vivo? Yo hay una cosa, ya dejando el chupito a un lado, yo hay una cosa que aún me sigo preguntando. Ya no sé si preguntárselo a ella o en general. ¿Cómo es posible que una persona con las dos manos ocupadas, con el móvil, pueda terminar de cenar? ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero si no cenó. Ah, ¿verdad? Ya había cenado. Ay, no te, es verdad, no te tomas hacer nada. Vaya. Estaba jugando a Angry Birds. Star Wars. Star Wars. Angry Birds Star Wars. Claro, con razón cenó tan rápido. Es que había cenado ya en casa. Claro. Entonces, ya venía ya tan rápido. Yo pensaba que era un Tamagotchi y a lo mejor el Tamagotchi mismo le... No, en mi tiene que comer no ella y el Tamagotchi. Aquí viene el avioncito. No, no, pasamos bien. Bueno. Y el luego, y claro, nosotros porque... George y George. Nos fuimos, pero la gente se quedó. No sabemos lo que pasó. Claro, claro. ¿Cómo terminó la noche? Miguel bailando. Sí, no, sí, eso lo vimos. Eso el móvil. Sí, eso es la versión para nosotros, pero la versión verdadera. Tardamos. Una orgía con llamas y perros. Es que cuando nos vamos empieza lo mejor. Empieza lo mejor, ¿verdad? Cuando nos fuimos empezó el paraíso. Empezó ahí el paraíso. Claro, estaba Sonia también. Y todos se exprimieron, ¿eh? Y todos se exprimieron ahí. Es que... Es lo que mejor nos pone. Es lo que yeah. mejor. Ay, yeah. Es que nos puso hot. Es que no es hot, es hot. Pues caliente. Es hot. No, me has jodido la frase. No se me ocurre nada. ¡Alfonso! ¡Alfonso, ayúdame! Bueno, y si alguien quiere ver las fotos de la cena, están colgadas también en el Facebook, ¿no? Solo hay una editada sí. que os he dejado muy guapos. El resto, no. Muy bonitos. El Photoshop. Ah, por cierto, hay unas fotos muy buenas en las que salís vosotros y de fondo toda la gente mirando con cara súper extraña. ¡Hostia! Luego hay otra que Gato se coló detrás de unas chicas que se estaban haciendo unas fotos. Esa no la hemos hecho nosotros, la hicieron las chicas. Yo me colé bastante también, claro, con mi estatura, sin querer, ya salía. Y luego, bueno, yo me tenía que levantar y tú tenías que agachar. Luego dentro de la foto de la gente. O sea, se dieron cuenta, ¿eh? Como yo no tomé chupito, os hacía fotos mientras os tomabais el tequila ese. Yo también. Y salís con una cara ahí de... ¡Qué bueno está! Pero... Y la mejor es la foto que sí que he editado, que solo he editado una. Que yo salgo con cara de... ¡No! Sí, una cara de circunstancia. Y salen ellos por detrás. Bueno. Ah, bueno, estáis vosotras delante y nosotros detrás. Ah, sí. Hay una foto que es muy buena, que salen tres delante, dos así más arriba y yo el último. Esa. Esa es la claro, pirámide. Sí. Y yo la digo, ha quedado guapa, sin planearlo. Pero salen todos riéndose y yo así... Sí, esa foto es muy buena. Bueno, señores, pasamos a la última sección ya de hoy. Yo quiero anunciar antes de poner la... Me la acabo de inventar ahora. La nueva ráfaga bien, para bien, la bien. Sección de ahí. Chorradas. Es una canción sacada a partir de... El vídeo original es de un noticiero de Estados Unidos que sale un tío que acaba de tener un golpe con el coche nada grave. Y sale el tío que le están entrevistando. Y el tío es muy... ¡Wow, tío! ¡Sí! ¿No ves qué golpe? ¡Wow! ¡Me dio fuerte! ¡Tal! Todo esto en inglés. Total, que alguien tuvo la idea de mezclar todo eso y hacer una canción. Y es la canción que os voy a poner. Es una petición que me enseñó mi profe de guitarra. Y dijo, tío, ponla en el programa. Y yo, pues mira, esto queda aquí de cojones. Así que... Vamos a escucharlo. La canción se llama, como el tío dice, Reality Hits You Hard, bro. Realmente te dio fuerte, bro. Así que vamos a oírla. Let's listen in to George Lindell. He was driving one of the cars involved in the collision that brought down those power poles. While I was just driving down Lord Avenue, and all of a sudden, that's just not a me hard from the back, boom, photos everywhere, blowing up in a big loud noise like boom, boom, boom, boom. I was like, boom, I was laughing like a rainbow. She was the world's part two, and I was like, boom, totally out of the blue. Reality hits you hard, bro. The time and place you live in now. Reality hits you hard, bro. I still feel kind of shaken up, kind of crazy right now. Got stuff stuck in there, his car is still hot. They're gonna shut the power off, get that guy out of here. Hopefully his insurance card, so I can get my vehicle fixed. Man, I hit me hard from the back, boom, photos everywhere. Boom, boom, over and up, it'll be a loud noise like boom, boom, boom, boom. And I was like, boom, I was rocking like a paintball. She was the worst part, jumped up and I was like, boom, totally out of the blue. Reality hits you hard, bro. It could be a commitment. Reality hits you hard, bro. Bueno, vamos a empezar ya, vamos a leer una cada uno. Cada uno trae hoy una chorrada, así que va a empezar Gato con la primera. Secuestran a un fontanero y lo obligan a hacer reparaciones caseras. Y la noticia dice esto. Una pareja de la localidad californiana de Santa Clara secuestró el pasado lunes a un fontanero y le obligó a hacer reparaciones en su casa durante todo el día. Tras darle una paliza y amenazarle de muerte, según ha explicado la oficina del sheriff. Entre los trabajos que tuvo que hacer, desde su secuestro el lunes por la mañana hasta que logró escapar esa misma noche, el fontanero arregló el lavaplatos de la casa y también una puerta, señala la CBS. Ostras, pedazo de secuestro, ¿no? Que lo secuestren para eso es que... No lo entiendo. ¿No tendrían dinero? Hombre, yo lo que ya no sé es... Claro, lo secuestraron, le arreglaron las cosas... Oye, que la gente puede comentar, ¿eh? Que yo solamente lo he leído, ¿eh? Le secuestraron, le obligaron a hacer una cosa, claro, no le pagaron y luego lo soltaron. Sí, eso parece, pero... Oye, pues... Supongo que es todo eso... Secuestrar para que te arreglen una puerta. Es que ya hay que ser vago para... O sea, te llevas a un tío, arréglame la puerta y te vas, sin problema. Hombre, no, lo que pasa es que... Te pego una palita y te vas. Claro, ahí está... Es que no me lo creo, o sea, en plan, le pegan en la paliza y ahora me vas a arreglar el lavavajillas, cabrón. Y hasta que no lo hagas no te vas de aquí. Hombre, le dieron la paliza para que le arreglase el lavavajilla o las cosas. Yo me lo imagino en plan de, ¿cuánto cobras esto? Esto es un robo, ahora verás. Hombre, no está mal, ¿eh? Yo qué sé. Bueno, hombre, no. Según cómo están las cosas, claro, si la pareja no tendría para pagarle, digo yo. Nunca hay que ingeniársela. Y un buen revólver ayuda, siempre. Es que ya no se secuestra por dinero. Se secuestra por servicios. Para que te arreglen algo. Pues no está mal. Nuri, ¿qué traes? El titular dice: amputarse el meñique para llevar tacón alto, nueva moda en Estados Unidos. Como dice mi madre, para lucir hay que sufrir, ¿no? Dice: hasta ahora las plantillas eran las mejores aliadas para lucir unos zapatos con buen tacón, pero parece que no es suficiente para muchas mujeres estadounidenses, que han llegado a extremos un poco macabros para subirse unos tacones de infarto y aguantar con ellos lo que haga falta. En Estados Unidos se ha puesto de moda cortarse el dedo meñique del pie para que el calzado alto se adapte mucho mejor, claro, si es que es lo mejor. Aún así, muchos cirujanos especialistas se niegan a realizar este tipo de intervenciones en las que se suele cortar parte del dedo por ser demasiado largo. ¡Wow! Amputarse el meñique, ¿no? Joder. Bueno, en Japón lo que hacen a las mujeres es que les aprisionan los pies mientras son pequeñas para que no les crezcan y que luego de mayores tengan pies pequeños, porque allí los pies pequeños, por lo visto, es el no va más. Sí, en China bueno, también. A ver, ¿en Japón es qué son? En China también. ¿En China también? No, en Japón venden bragas usadas en maquinitas expendedoras. En Japón son fetichistas, o sea, de la hostia. O sea, que de ahí eso de los pies. Pues si pies ves sus juegos... Los juegos subidos de tono japoneses son la hostia también. Sí, podemos hablar horas de eso. Sí. Entre esto, lo de la zoofilia, yo ya no sé qué pensar, ¿eh? Pues si te digo que hablo japonés, ya, la leche. Bueno, Álvaro. ¿Qué? Yo la que traigo, no, la leí hace ya un tiempo, era de que un señor mayor, un maqui, de la guerra civil y demás, bajó de la montaña... Un máquina. Máquina baja. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué es un maqui? Un soldado comunista, ¿no? O sea, la poca información que tengo yo es eso. ¿Maqui sushi no es eso que se come? Sí, también. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¿Qué hizo Air Máquina? Bueno, pues bajó con el rifle a matar a Franco. ¿Pero cómo que bajó? Sí, bajó. Vivía en la montaña y se escondió allí. Y decidió bajar abajo a matar a Franco. O sea, de eso hace unos años. Hace unos años. Por eso. Hace unos lo leí hace poco, pero pasó hace... Espera, que viene el otro. Vamos a ver, Álvaro, ¿qué parte de prepararte las cosas con rigor no has entendido? Con rigor. Uno que bajó de ahí arriba. Para abajo. Un dos años. Lo voy a buscar. Se bajó con un rifle allí. Alfonso, déjale que nosotros esta tarde tenemos programa. No, a ver, que leí eso que... ¿qué usted? El máquina estaba ahí. Un maqui que es un guerrero comunista. Soldado. Un soldado imperial. Venga, que usted. No, es chino el guerrero comunista. Hace muchos años. Alfonso, déjale que esta tarde Alfonso. Tenemos programa. ¿Y no se puede preparar los dos? ¿No llega para más? Espera, ¿qué ha habido por ahí? El Maki ese sería un Mackinger Z, ¿no? Bueno, el siguiente va. No, termina la noticia, hombre. ¿Era eso? ¿Qué pasó al final? ¿Qué pasó con el Maki? No, no lo sé, no terminé de leerlo. me estuve descojonando cuando lo leí. Y no acabaste de leerlo, entonces no. ¿Qué cojones estás contando aquí? ¿Podemos? Nosotros sugerimos el final, ¿no? Podemos hacer una sección que sea y tú te inventas el final. O sea, yo ya sé. Termina tu propia... Ya sé lo que pasó. Termina tu propia historia o titular Noticias Postmodernas. No. Algo de lo que sea, yo que sé. Y no me lo termino de leer. Ya, se lió parda. Me estaba escojonando, estaba en medio de clase, lo tenía que dejar. Se lió parda porque se juntó con Kurt el pólvora y la liaron por ahí. ¡Pólvora! ¡Qué grande! No me acordaba ya. Venga. Bueno, Cori, ¿qué hay ahí? ¿Es malo hacer una barbacoa en el motor del coche? Habla al micro y ya será la hostia. Una barbacoa. ¿Es malo hacer una barbacoa en el motor del coche? Os pregunto, ¿vosotros qué pensáis? Hombre, léenos y ya te decimos. No, yo quiero opinión primero, que si no ya lo sabes si es bueno o malo. Pues barbacoa no, pero unos huevos, así, con el calorcito, salen... ¿Qué nos cuenta este hombre? Un par de amigos hicieron una barbacoa sobre el motor del coche de uno de ellos. Barbacoa de carne, además. Usaron un soporte para barbacoas para que la carne no tocase el hierro del motor. Pero vamos, supongo que algo tuvo que caer sobre el motor. Y nada, aquí te preguntan exactamente si tú crees que es bueno o malo. Bueno, nos pregunta este forero de Forocoches que si esto es bueno o es malo. Pues si te gustan los petroalimentos, no. Hombre, si quieres que te salga un tercer ojo, como los peces de los Simpsons, por lo mejor. Quiñitos. A lo mejor si eres vender, te sienta bien. Si eres un robot. Mal robot. Ah, y siguiente, José. Estas ya son las buenas, las de Yahoo Respuestas. Ah, y me das a mí la mala. No, la que lo que ha tocado. Original. Es una teoría. No te quejes. Y no sabéis buscar, ¿eh? Cuéntanos, José. La pregunta pone: ¿cómo nacen los bebés? ¿Qué es sexo? Vale. Entonces dice: hola, tengo 10 años. No, pone 10 años. Anos. 10 años. Está copiado tal cual. Pues corrige, tío. No, sí, pero si la gracia es esa. Tengo 10 años. Y mi hermana está embarazada. Entonces le pregunto a mi hermano, a mi hermana. Le pregunté a mi hermana. A ver, espera. Déjalo que lo lea, coño. Pero no cambie las palabras. Déjalo, que tiene gracia. Léelo. Yo lo haciendo así. Le pregunto a mi hermana. ¿Cómo lo hacen los bebés? Y me dijo... ¿Qué por qué...? A ver, escúchame. Ya sé que es raro, pero tú limítate a leerlo textualmente. No tiene sentido. No pienses, solo lee. Para mí es difícil, ¿sabes? Yo pensaría leer a... Anos, ten los anos en mente. Eso es que no has estudiado informática. Tú sí. Ah, pues leo todo tú. ¿Cuál es? Esta. ¿Cómo nacen los bebés? ¿Qué es sexo? Madre mía. A ver, ¿cómo nacen los bebés? ¿Qué es sexo? Hola, tengo 10 años y mi hermana está embarazada. Entonces le pregunté a mi hermana cómo nacen los bebés y me dijo que por sexo. Y cuando pregunté... Espera, que me quedo sin aire. Es que no tiene comas. Ya. ¿Qué era sexo? Mi papi dijo que era algo que si lo hacía me explotaría la cabeza y se me saldrían los ojos. Entonces quiero saber por qué mi hermana me mintió cómo nacen los bebés. ¿Cómo nacen? Pero, claro, la amenaza con que si tienes eso le explota la cabeza. ¿Eso no era por hacerse paja? No, eso era que te quedaba ciego. Ah, bueno, eso era que te hacía ciego, vale. Bueno, a ti te toca la siguiente. Es muy filosófica. Vale. Esta, entonces, para José. ¿Qué me has traído, tío? ¡Léela! Madre mía. Hájame el noticiero entero, tío. No mola. ¿Cómo puedo conocerme? ¿Qué debo hacer para conocerme? Si me pongo enfrente al espejo, ¿qué preguntas me puedo hacer? Hombre, da para mucha filosofía esto. Esto es un sinfín de posibilidades. Trastorno de personalidad. ¿Cómo puedes conocerte? ¿Qué te preguntarías a ti mismo delante del espejo? Miguel, yo sé lo que diría. Joder, si es que estoy todo bueno. Porque lo he visto hacerlo, no por otra cosa. ¿Y esto que viene, esa pregunta? Es Yahoo Respuestas. Tú ahí te metes y te pasan la tarde. ¿Nunca has entrado a Yahoo Respuestas? Son la leche, ¿eh? Pues tienes la tarde hecha, ¿eh? No es broma, ¿eh? Métete una tarde, verás. Y la última. ¿A quién le toca? A ti. Ah, yo digo, me ha tocado la más grande. El tocho. ¿Se puede hacer caca en el baño de un bus? Sé que esto suena divertido, pero les pido respuestas serias. Acabo de tomar un bus muy largo, 18 horas, y no alcancé a ir al baño antes. Me han venido muchas ganas de hacer caca y no sé si es que es posible hacerla en el baño del bus. No suelo tomar muchos buses y la última vez que lo hice pusieron un vídeo diciendo que el baño de ese bus servía solo como urinario. No sé si eso se aplica para todos los demás. Creo que no hay paradas programadas por varias horas y me da vergüenza preguntar al staff sobre este asunto. Así que también me da vergüenza que se me escapen gases, pero peor sería defecar y que la caca no fluya. Gracias de antemano, saludos, un cagón. Bueno, lo peor es que se le escapen los gases a ese hombre, hay que decirle que cague. ¿Alguien? Hay que dejar que fluya. Vi gases, my friend. Es una información interesante. ¿Alguien sabe si en estos autobuses realmente se puede defecar o se atascaría el... Por poder se puede. Oye, pues yo nunca he visto un autobús que tenga bate. Sí, no, que lo sabes. Yo lo he visto en un capítulo de los Simpsons. Yo solo he visto los trenes. Dice, hostia, te he dejado el aseo hecho una porquería. Y dice la conductora del autobús, ¿el aseo? Es que dice, perdón, porque los baños te los hemos perjudicado un poco. Y la mujer, ¿qué baño? Qué bueno. Y es eso, los buses... ¿Vale? Sí, ahí con aseo, pero no sé si se puede... Está al fondo, ¿no? Al fondo. Yo sé que los que... No. Yo sé que los que no tienen baños y que te dejan bajar... pero mear, o sea, solamente mantenerte en pie mientras el autobús se mueve para todos los puñeteros lados es jodido. Hombre, tendrá algo para cogerse o algo. ¿Eh? Sí, te coges y te coges. Sí, sí, pero a ver quién es el chulo que toca eso. Exacto. Uno se coge porque... la mía, el otro se la aguanta al otro, el otro se la está aguantando al otro. Pero... Tú lo estás viendo y sabes que está pegajoso, lo sabes, no lo has tocado, pero lo sabes. Y dices, no quiero tocarlo. Eso es porque tienes que llevar en tu bolsa de mano guantes de látex y ya está. Claro, y un orinal y una bolsa. No, yo sí que puedo Hombre, decir... Hombre, pues viendo mi bolso que tiene un poco... Sobre lo que ha dicho Sergio, en los aseos de los trenes es estable. Se puede mear y sí, no hay problema. Vale, se puede. Experiencias propias, ¿no? Sí. Ahora, lo otro ya no lo he probado, no puedo opinar. Sí. Ya. Lo que siempre me ha hecho gracia... Lo que siempre me ha hecho gracia sobre esto es... Y supongo que tendrá su explicación lógica. Tú cuando haces esto en un tren, un autobús, ¿eso va a un compartimento de la caca o se expulsa al aire? Y aquí? Hay una cajita que se llama así, compartimento de la caca. Y luego pues eso lo almacenan y demás. No lo y lo clasifican, ¿no? Por tamaño y color. Como gasolina, ¿no? Es, como bono. Es el combustible. De... Pero, con eso después hacen galletas. Sí, pero fíjate. Lo que sacan después la bandejita. Oye, ¿queréis? Yo... Porque, claro, dice, bueno, en un auto, en un tren o en un autobús, más bien en un tren, dice, bueno, pues puede caer en la vía, ¿no? Pero, ¿y un avión? Esa es otra. Porque la cuestión dice, ¿cuántas cajas negras tiene el avión? Una, ya sabemos para qué es. ¿Y la otra? Porque ahí puede ser caja negra, caja moratada, caja... Bien, no sé. Caja barro. Hay muchas teorías, pero a mí lo que me hace gracia es la acción de... Si realmente se hace así, la expulsión, o sea, el que el tren va a toda hostia y sale de pronto volando por un lateral y que le caiga a alguien, o sea, me hace gracia pensarlo. Soy muy bacán. Pero que al tren van a vaciarlo, igual que en el avión. El problema sería si en un avión o en un tren le apetece a mucha gente y esa caja se llenase. Se petara. A ver, sería una lluvia de... Serán los aseos químicos estos, que es el liquidito azul... Que lo diluye. Exacto. Pero a ver, ¿vosotros estáis seguros que en un tren hay una caja que recoge...? Es que esa es la duda. Es que yo creo que en los trenes no hay, ni en los aviones. Que cae directamente para abajo. Al vacío. Que no cae. Que es un baño. Bueno, en los aviones... Por eso luego están las típicas lluvias de meteoritos. Eso es verdad, la mierda de la vida. He visto una estrella fugaz. Una mierda. Por un campo huele a mierda. Hay un aeropuerto cerca. Hay un descampado especializado para la mierda de los aviones. El del avión, bueno, ya podéis cagar. Hay mierda en el aire. Están en el punto que pueden cagar. Bueno, es una incógnita, ¿no? Hay que investigarlo. A eso habrá que verlo. De todas formas, voy a contar una anécdota que me pasó a mí en un tren. Vale. Nada. Yendo a Sevilla. A mitad de camino paramos en una estación. No sabíamos qué pasaba, pero tardábamos un montón. O sea, íbamos ahí más de media hora parados, aquello no se movía. Y claro, bueno, pues aprovecho, me voy al aseo. Y yo me meto en el aseo. Termino y salgo. Y en eso que cuando salgo, veo por la ventanilla por qué la mitad del tren se está yendo para el otro lado. Y es que resulta que habían dividido por la mitad el tren y se habían llevado uno, no sé si para Galicia, y el otro continuaba para Sevilla. Dio la casualidad de que yo estaba en la mitad de Sevilla, que es donde iba. Y yo, menos mal. Pero esto se avisa, demonios. Pues yo, hay un vídeo buenísimo en internet que de hecho lo voy a buscar ahora, así que he hablado un poco y lo busco, que sale, bueno, voy a buscarlo, hablad. Bueno, a ver, la conclusión de esta historia, ¿no? Como en casa no se caga en ningún lado, ¿no? Exactamente. Quiero abrir un debate para hacer tiempo. Estamos hablando de muchas cosas cerdas, pero no sé si sacarlo. Sí, sí. Porque hay gente que dice que solo puede hacerlo en el aseo de su casa. ¿Qué opináis de eso? Falso. ¿Por qué no paras de mirarme a mí? Verdad. Verdadero. ¿Es una indirecta? No, yo tengo que reconocer que como en casa no se caga en ningún lado. Sí, sí. Pero yo es que conozco un caso de una chica. De hecho, fue una chica... No digas el nombre, no digas el nombre. No digo el nombre. Salí hace muchos años con ella, pero no digo el nombre. ¿Alguna venganza quieres contra ella o algo? Porque no, porque entonces sí que diría el nombre. Perfecto. No, no. Pero alucinante. No tiene otro nombre. Nos fuimos una semana de viaje. una semana. Claro, cuando ya estábamos por el quinto día, la pobre con unos retortijones que se quería morir. Y yo, ¿qué te pasa? Nada. ¿Cómo que nada? Te estás aquí muriendo. Y al final era eso, pues que no, es que yo fuera de casa no puedo cagar. Pero ¿cómo que no puedes cagar? Que no. Y hasta que no volvimos se tiró 7 días y le va a dar algo. O sea, le va a dar algo. Pero es que las mujeres cagan. O sea, yo siempre he tenido esas flores. Hay un monólogo de Dani Rovira. No sé qué mujer. ¿Te acuerdas? Has conocido a tú, chaval. Espera. Entró al aseo después. ¿Te acuerdas de chaval del... y no? Vente conmigo 24 horas y te lo aclaro. Y me lo demuestras, ¿no? Nuri. No, hombre, yo lo digo de cachondeo. Hay ¿te un acuerdas monólogo del... de Dani Rovira. Hombre, Nuri, no, todos tenemos que. ¿Te acuerdas del poema que leí yo? Sería el momento. ¿Tú estabas? ¡Qué grande! ¡Ay! Vale, no, pero sobre el caso de que si las mujeres cagan, yo sé el caso de una chica de que cada vez que caga se tiene que duchar. Eso a mí me lo contaron. ¿Qué? Que, sí, había, que hay personas que nada más cagar se duchan. Porque se sienten asquerosos y se tienen que duchar. Vale, son con limpiarse, con papeles de periódico. Ya está. No. Son básicamente miedos. O sea, ¿habéis visto la película Mejor Imposible? ¿No? María, a mí me suena mucho. Sí, es alguien con, ¿cómo se llama? Trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, hay gente que no... O sea, todos tenemos nuestros miedos, ¿no? Y hay gente que no sabe encararlos, no los ve. Y a veces los desvía para otro lado. Por ejemplo, miedos a los gérmenes, o sea, pánico. Entonces, empieza lo típico, con el miedo a las cosas sucias, a las cosas... Pero claro, aquello va evolucionando y si tú no lo arreglas llega a esos extremos de una semana sin cagar o que no o tienes que ducharte después de cagar, cosas de ese tipo. Como que en esa película el protagonista cada vez que va a un sitio a comer, ¿no? Un restaurante, un bar, limpia los cubiertos él después. Dios, también, me ha recordado, ¿no?, a un personaje de serie. Se lleva los suyos propios. Ah, no, se lleva los suyos propios, ¿verdad? Me ha recordado a Monk. ¿Es esta peli la de Mejor Imposible en la que el tío es el mismo que el ejecutivo agresivo o algo así? Sí, el hombre este. Sí. Y empieza la peli, creo que era lavándose las manos con agua hirviendo y sale ahí. Es este hombre, ¿verdad? Sí. Empecé a verla, pero... Yo hace tiempo... Hace tiempo en uno de los programas que veo que se llama Mi extraña adicción, te salió una chica que era... tenía la adicción de limpiarlo todo con lejía, se duchaba con lejía, se lavaba el pelo con lejía, sí. Todo, o sea, toda su casa, todo su coche, todo lo tenía que limpiar con lejía, si no, no le parecía suficientemente limpio. Pobrecita. Y lo limpiaba, pero un montón de veces. No quiero saber lo que bebía. Estará de colorado, ¿no? Hombre, tenía alguna mancha. Hombre, de tanta lejía. Yo voy a proponer, siguiendo en este debate de las heces, ¿conocéis el término hacer un perfect? Un perfect. ¿De Street Fighter? No, eso es lo de que caiga sin salpicar, ¿no? Que caiga, que no salpique y que cuando pases el papel esté totalmente limpio. Sí. Hacer un perfect. Y eso lo soy he un especialista. Mi vida. Y que encima no huela, tienes que no mancharte, que esté limpio, que no eso salpique. Eso es un perfect. Bueno, a ver, hace... buscando el vídeo, anda. Ya lo tengo. Hace unos meses, en Jóvenes Solidarios, hicimos una... ¿Perfecto? No. No, va a ser que no. Está por llegar, Estamos en ello. Perfecto. Hicimos una trucutru, que es una cena que hacemos donde nos juntamos todos los jóvenes solidarios en uno de los pisos. Hicimos una temática, que era una trucutru poética, y cada uno llevó, pues, un poema. Y yo me pregunté, ¿y yo qué poema llevo? ¿No? Y claro, pues vamos a poner algo original. Resulta que una de las cosas que me acuerdo de mi padre es que no sé por qué el único poema que se sabía de memoria era un poema sobre el cagar. Y yo lo había perdido hace... Yo no me lo sabía de memoria, ¿no? ¿Y de dónde recupero yo ese poema? Y al final, buscando por internet, después de mucho buscar, pude encontrarlo. Así que si queréis os leo un poco del poema porque es infinito. ¿Tú te acuerdas, no? Sí, muy guay. Así que... Vamos para allá. Vamos a ver. De los placeres sin pecar, el más dulce es el cagar. Con un periódico extendido y un cigarrillo encendido, queda el culo complacido y la mierda en su lugar. Cagar es un placer, de cagar nadie se escapa. Caga el rey, caga el papa, caga el buey, caga la vaca. Y hasta la señorita más guapa hace sus bolitas de caca. Viene el perro y lo huele, viene el gato y lo tapa. Total, en este mundo de caca, de cagar nadie se escapa. Qué triste es amar sin ser amado, pero más triste es cagar sin haber almorzado. Hay cacas blancas por hepatitis, las hay blandas por gastritis. Cualquiera que sea la causa, que siempre te alcanza, aprieta las piernas duro, que cuando el trozo es seguro, aunque esté bien fruncido el culo, será, por lo menos, pedo seguro. No hay placer más exquisito que cagar bien despacito. El baño no es tobogán ni tampoco sub y baja. El baño es para cagar y no para hacerse la paja. Y bueno, lo dejamos aquí, que no, esto no, es larguísimo. ¿Sigue? ¿Quieres que siga? Una más, venga. Los escritores de baño son poetas de ocasión, que buscan entre la mierda su fuente de inspiración. Vosotros que os creéis sagaces y de todo os reís, decidme si os sois capaz de cagar y no hacer pis. Vale, si te vas a quedar ahí, ahí sale otra teoría. ¿Sois capaces de hacerlo sin hacer pis? Porque hay mucha gente... Claro, otro debate. Sí. Cada vez que cagas, meas. Eso es pues era de cajón. Vosotros. ¿Ves? Aquí una señora. Eres la única en el mundo que no. Vete no a la, puede a ser. A la jaula de Alfonso, anda. Eres única en el mundo. Bueno, ¿queréis que os ponga ya el este chavalín? Es un chaval de Bilbao. Vamos a oírlo. El hijo mayor se percató del fuego que salía con violencia por una de las ventanas. Cuando yo estaba cagando y me limpié el culo y fui a la ventana. Y vi el incendio allí, arriba, en el techo, y le dije yo a Esther, ¡venga, venga, que viene fuego! Estaba el niño cagando y de pronto vio el fuego. ¡Qué lindo! ¡Estaba yo cagando! ¡Estaba yo cagando! ¡Ese acentiño! ¡Qué lindo, pues menos mal! Ay. ¡Qué susto! O sea, que un incendio te pille cagando, ya es mala suerte, ¿eh? Sí, sí. A ti te pillo durmiendo. A mí sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado un ángel? Nos hemos quedado todos, wow. Un niño que es. La cosa es, ¿cómo hemos llegado a la conversación de la mierda? No sé. A través de la persona esta que preguntaba sí. lo de que he leído yo de. ¿Se puede hacer caca en el baño de un boot? Era la última del noticiero. Información. Así que. Más bien sección de cosas chorras, ¿no? Sí. ¿Acabamos ya o qué? Sí. Vamos a poner la sintonía. Oh, esto se acaba. Que nos queda media botellica de mistela. Pero si nos ha acabado la comida. Unos chistecicos por aquí. Venga, media horica. Alfonso, cuéntate un chiste. ¡No! Uno de esos chistes buenos que tienes ahí. Cállate. Si lo estás deseando. Cállate. ¿Chiste la de una, la de dos? ¿Mistela por ahí? Mistela a la una, Mistela a las dos. Bueno, vamos a hablar de algo. Yo... ¿Qué nos queda por ahí? Nada, vamos a decir. ¡Oh! ¡Ha llegado el hombre de la chistera! Antes de con esto, vamos a decir ya que este es el último programa del año, 2012. Desprímete. Desprímete. La semana que viene será el de La Voz Imprevista. Y ya volveremos después de la semana del día 10, ¿es de enero? El día 10, ¿vuelve Exprímete o...? Vale. Y el día, por lo tanto, el 7, vuelve La Voz Imprevista y todo lo demás. El 7. O si quieres, una semana más. Lo que tú veas. Como usted, plazca, caballero. Bueno, pues, Alfonso, ¿qué? ¿Qué pasa con mis chistes? Yo puedo contar uno. Pero cuéntalo tú primero. Que lo cuente. No, si yo solo pregunto qué pasa con mis chistes, ya está. No tengo nada más que decir. Bueno, cuento yo uno. Esto que van dos cubanos andando y se cae uno de ellos. ¿Cómo se llama el grupo de música? ¿Cómo? Chemical Brother. Es el único que me sé. Hala. Qué malo que es. Bueno, señores, sigan. Siguiente chiste. Eva Bulló, viene a contarnos un chiste. ¡Eva! Por lo menos un saludo, Eva. Eva es la jefa de todo esto. Hola, buenos días. Y como veis, es la pasión. Os puedo, ¿cómo se dice? De recitar un trabalenguas, que es lo que ensayo con hoy, mi niña. Hoy es el día de las poesías. Es lo que ensayo con mi niña. Compadre, cómprame un coco. Compadre, no compro coco, porque como poco coco como, poco coco compro. ¡Eh! Siempre hay al filo del imposible en Radio Juan 23. Tres, tres, tres, tres, comían trigo. Mayor, se debe con ganas. El cielo está aquí con quien quintado, quien lo de sin quien quintado. Algún chiste, no, va. Un chiste, pero rápido, así y tal. Sí, que llevamos 2 horas de programa ya. Sí. ¿Os conocéis el chiste del hombre entre las dos vallas? Vaya, hombre, vaya. Mátame. No, que se me ha ocurrido. Siguiente. Más chiste, más chiste. Chiste. A mí no me miréis. Buscamos por internet. Pero si la cosa es que llevamos 2 horas de programa. Un ludópata que va a una verdulería y dice, por favor, ¿me puede dar una manzana y 2 avances? Joder. Bueno, este es el chiste de Alfonso, lo voy a contar por ti, a ver cómo era. El que va al kiosco y dice... ¿Me puede dar un periódico? Y dice, ¿la verdad? Y dice, hombre, la verdad quería una revista porno. Eso es del Alfonso, ¿eh? Pero como no quiere contarlo... Espera que viene. Otro en la línea. Hola, buenos días. ¿Me da el periódico? Dice, ¿información? Y dice, pues hojas con fotos y letras. Ese es el chetazo. ¿Hagas un tesoro de alguno que...? No, uno, pero es para verlo. Es, así, ¿eh? Es, corto. Es para verlo, vale. Lo podemos ver. ¡Estás en el medio! No, porque dice, servicio de inteligencia. Tengo yo uno aquí. Tengo en casa 1500 palomas. ¿Mensajeras? No, no, no te ensajero. ¿Vale? Sí. ¿Va? Pues sí, eso vamos acabando ya, ¿eh? Y... ¡Chapón! Mira, que ya no nos quedan pastelitos. Va, el último. ¿Cuál es? Tranquilo, queda pistela, tranquilo. La pistela, fan de gourmet naranja y el agua de las flores. Que puede ser una confusión, ¿no? Una combinación. ¿Sabéis cuál es el objeto más gracioso? La escoba, porque siempre va barriendo. ¡Barriendo! ¡Dios! ¡Barriendo! ¿Por qué las monjas no llevan chanclas? Porque son más devotas. Estás en chistemalo.com o algo así. Mira, hay uno también de monja, con todo mi respeto. ¡Qué cachondo! Total, que entra un violador a un convento y las pone... ya... Las pone a todas en fila. Dice, oh, voy a violar a todas. Y empieza, no, a todas no. A la madre superiora no, a la madre superiora no. Y dice la madre superiora, ¿ha dicho a todas? Pues a todas. Mira, otro también de monja, con todo mi respeto. Total, que llega un día y dice la madre superiora, la junta a todas en el patio. Dice... Os tengo que decir una noticia. Toda seria, dice. Anoche un hombre estuvo aquí. Y todas. ¡Ah! No, todas. ¡Ah! Y una. Dice, lo sé, porque había una puerta abierta. Todas. ¡Ah! Y una. Y también lo sé, porque he visto ropa interior por el pasillo. Todas. ¡Ah! Y una. Dice, y aparte lo sé, porque he visto un preservativo en la papelera. Todas. ¡Ah! Y una. Y el preservativo estaba roto. Todas. Y una. ¡Oh! Joder. Tengo yo uno un poco... A ver, no es tal, es un chiste, ¿vale? Hola, vengo a matricularme en bachiller. ¿En qué rama? Ya está. Como soy negro, ni mesa, ni silla, ni pollas. El negro al árbol, ¿no? Otro. ¿Qué es rojo y malo para los dientes? Un ladrillo. Ya ves. Vamos a ver. Mira, uno. Iba Álvaro. ¿Qué? Álvaro y Miguel por la playa, ¿no? Total que se mete. Era invierno. Total que que se mete Miguel a la playa y empieza, ¡ey! Y Álvaro desde fuera dice, Miguel, dice, ¿cómo está el agua? Dice, de cojones, dice, pues entonces yo me tiro de culo. Va, otro. Anoche me leí Los pilares de la tierra en 2 horas. Sé que solo son 5 palabras, pero yo estoy satisfecho. Papá, mira, un avión macho. Hijo, ¿cuántas veces tengo que decirte que eso que cuelgan son las ruedas? Hostia, este. ¿Qué te pongo? ¿Un cubata? ¿Ron? ¿Harry? Dios mío, qué sorpresa. ¿Qué haces de camarero? Llegué por arte de magia. Ay, Dios. Bueno, ¿qué? Vamos a estar así. Espera, ¿qué quiero contar alguno? Deja mi historia a contar un chiste. ¡Un aplauso más, Poli! Yo creo que Tony es el Frank Sinatra del centro comunitario, ¿eh? Sí. O chiste cante, ¿no? Que cante. Sí, que cante. Mira, que cante la de Flying to the Moon. Además, tú tienes voz para eso. Flying to the Moon. Bueno, José, ahora sí que tengo que cortar ya. José, ¿quién dirige el JR? No sé. Bueno, vamos a poner la sintonía final y nos vamos despidiendo, venga. Bueno, adiós. A tomar por culo. Va a ser el último programa, tío, macho. Ni feliz Navidad ni nada. ¡Felices fiestas! Sois escoria, largo. ¿O qué? ¿En serio? ¿A cascarla? Bueno, vamos a despedirnos todos. Bueno, gato. Joder, es que no se va a despedir nadie de verdad. Venga. Venga, adiós. Venga, en serio. Venga, gato. Ah, bueno, pues desde el micrófono de Radio Juan 23, que felices fiestas, Fiestas y... Y nada, que nos sigáis sintonizando lo que queda de mes y de año y el año que viene cuando se empiece, después de Reyes. Un saludo. Nuri. Gracias por invitarme. Nada, que... Felices fiestas. Yeah. Álvaro. Pero al final hemos emitido, ¿no? Yo creo que sí. Bueno. Cori. Pues escuchar esta tarde Hot Factory. Será esta noche. Ahí me yendo por publicidad. Venga, venga ahí. A las 9. Venga, ahí. De 9 a 10. José. Bueno, nos vemos el 10 de enero. En enero. En enero. Cuando sea. Yo calculo que para el 10. Vale. George. Pues gracias por invitarme. Bueno, me he invitado yo solo, en verdad. He venido porque tal. Y me lo paso muy bien, la verdad. Es un programa cojonudo. Señor Sergio. Bueno, yo quiero dar gracias, por supuesto, por invitarme aquí al programa. Me lo paso muy bien con vosotros. Y bueno, quiero desearos a todos felices fiestas, que lo paséis muy bien, feliz año nuevo y todas esas cosas. Bueno, y gente que se está pasando por aquí, como Laura, Eva, Alfonso, también... ¿Queréis decir algo? Despediros. Es que estáis ahí al mando. No es que quieran decir algo, es que van a decir algo. Adiós, adiós a todos, que lo paséis bien. ¡Felices fiestas! Laura. Bueno, pues lo dicho, que paséis unas felices fiestas, que muy agradecido de que estéis aquí todos, de que hayáis venido en piña. Y que no habéis dejado nada de comida, muchas gracias, nada, bien. ¡Ay, patatica! ¿Queda tablet? No, perdona, ni las migas, gracias. Bueno, ya hablaremos. Ha sido Cori. Sí, ya aunque no lo parezca, se lo ha comido. Sí, sí. Y Alfonso, que está por ahí, supongo que a los controles de la jaula internos. Abrirle la puerta. Hasta luego, se le oye. Y al señor Tony, que ha estado aquí, Frank Sinatra, pero no... Pero no ha cantado nada. Y nadie. Tocada la voz y tal. ¿Para cuándo otro concurso con tablet? Con tablet, el año que viene. El próximo concurso, el premio será... No tienes micro. El próximo concurso, el premio será una exprimidora, ya que esto es el exprímete, ¿no? No vale trucar las preguntas y ponerle a Álvaro todas las de cine. Exacto. Bueno, ya veremos. Y por favor, menos preguntas de deportes. De deportes, vale, nada de deportes. Hombre, tampoco nada. Nada de deportes. Pero sí, menos. A lo mejor te cae de rebote la pregunta. Por casualidad, cosas que no quiere nadie. Bueno, yo también me despido, soy Adri y nada, nos vemos el año que viene. Venga. Hasta luego. Las diferencias en la materia blanca del cerebro que entran en conflicto con el sexo de una persona pueden ser la clave para identificar los casos de transexualidad en personas antes de la pubertad. Bueno, deja el porro ya, tío.